son los originales. Trastocamos el tiempo, las fronteras. Ayer preguntaron por mí, pero yo no pude ir. ¿Por qué? Porque estaba reposado. Hola, Nicolás. Hola, María Juli. Hola, Jaime. ¿Cómo hola, estás? Ahí conseguí, permisitos y vainas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Hombre! Era un tema contra una chica que tenía los ojos transversos. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las vainas? Muy bien, pero de lluvia a lluvia. Uf. El mundo es perfecto. ¡Qué llovedera tan macha! De lluvia a lluvia, yo no tengo por qué explicar nada. No, pero es que más. Nadie le está pidiendo aparte explicaciones, nadie. Simplemente estamos comentando que está lloviendo, que no para de llover. ¡Tontarrón! Bueno, comencemos con la noticia del día, que es la Champions. Cuénteme qué pasó en el partido, que bueno, no lo pude ver. Ganó Liverpool 2-0 al Villarreal. Jugó muy bien el Liverpool. Yo le dije que eso era un paseo. No, jugó muy bien el Liverpool. Villarreal se llamaba un equipo ítem, comido. Está comido. Tuvo pocas, muy, le diría que ninguna opción clara tuvo Villarreal frente a Alisson, un poco por el planteamiento de Unai Emery, que fue muy, muy defensivo. Y también por las virtudes del Liverpool, que dominó la pelota, jugó bien. Tuvo a Thiago Alcántara. ¿Goles de y quién? A Fabinho. No me diga que del niñito es infantil. No, autogol de Pervis Estupiñán después de un centro. Pero es que con ese apellido cualquiera hace un autogol. No, viera ese lateral ecuatoriano, va muy bien. Estupiñán, pues mira lo que hizo. Pues su apellido un poco lo honra. Estupiñán, sí, pero bueno, el autogol sí. Y después Sadio Mané a pase de Salah. ¿Sabes que yo estoy cansado de Mané y Salah? Yo creo que hay que meterlos a un juicio. No, pero ellos juegan bien, hombre. Juegan muy bien. No, porque es que a mí la inclusión no me gusta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? De resto, todo muy bien. Hoy ha habido muchos trancones. Granizadas fuertes. Granizadas. Es granizadas. Inundaciones. Inundaciones. Ay, RCN. Y aparte marchas. Oiga, pero yo está contenta. Hoy llegó contenta, María Julia. Yo siempre estoy contenta. Pero hoy estás no, especialmente contenta. Andas depresiva. No, no digas eso. Déjela, en serio. No la molesten más, ¿no? Sí, no me molesten. ¿Cómo le fue con Santiago Ángel ayer que no lo vi? Lo levantaron. Bien, sí. Bien, divinamente. ¿Atendido? Por su propietario. Por sus propietarios. Claro. Y por todos los demás empleados del establecimiento, ¿no? Por todos los demás miembros de la organización. El tema del día, mi querido Nicolás. ¿Se te ha quedado dinero o algún artículo valioso en el servicio público o en alguna parte? Uy. Y te lo han devuelto. Le cuento una. Lo importante es que, ojo, es que no. Minuto, Emilio, por favor. Vamos despacio. El detalle es que te lo han devuelto porque es que. ¿Sabe qué pasó? Tengo historia reciente. En Colombia. Sí, es que en Colombia aparecen 5 propietarios. Eso pasa. Pero ¿sabe qué pasó? Es que a un señor se le perdieron 4,5 millones de pesos. Los dejó en un taxi. Y el taxi fue hasta la comisaría de Usaquén a decir, oiga, mire, un señor dejó esta plata, pero esta plata no es mía. Aparecieron en el intermedio como unos 12 dueños, hasta que encontraron finalmente al verdadero propietario de la plata y se la llevó el tipo, pues quedó muy, muy feliz por cuenta de eso. Pues que imagínese 4 palos. Mira, a mí se me quedó hace unos días, no sé si es de valor o no. ¿Qué? En un prestigioso hotel en Cartagena. Sí. Y yo me acordé ya llegando a Bogotá y dije, ay, lo dejé ahí. Y no sé, pero no es servicio público, pero no me importa. Se me ocurrió hoy llamar, pero con una humildad. O sea, la humildad ya no es de rigor. Porque sé que lo dejé. Y dijeron, no, hermanito, aquí lo hemos buscado 2 días y ahí no aparece nada. Ay, un no, cargador exacto. De un celular, pero es que eso es carísimo, hermano. Yo, es original. Y perdónenme, yo tengo que contar una que me pasó a mí. Apenas vi el tema del día, me acordé de esta. iPad en un avión, Nicolás. Me acordé a los 4 días. ¿A los 4 días? Chao. Ah, pero eso lo guardan. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué se están riendo ahí todas a solapas? De hecho, eso es cuestión de suerte. Okay. Porque me acordé a los 4 días y ahí mismo empecé a llamar a la aerolínea. Uh-huh. Y empezó una búsqueda de un mes de llamadas diarias. Me hice amigo del supervisor del call center. Puede ser muy insistente. Básicamente. Qué intensidad, qué pesado. Y al, ¿no? Y al mes el tipo me dice, oiga, le tengo una noticia, le tengo una buena y una mala. La buena es que encontramos su iPad, la mala es que le toca pagar por la devolución. Entonces yo dije, no, hermano, después de todo lo que hizo, pues claro, ¿cuánto es? Y se pagó. Y se pagó y lo enviaron y estaba perfecto. A mi mamá se le quedó una vez un iPad también en seguridad en el aeropuerto, en un viaje internacional, y como a los dos días apareció sin problema. Pero en cuanto a lo del transporte público, me pasó hace 4 días, no sé, la semana pasada. Fui de un lugar punto A, punto B, a mi casa, en un Uber, y dejé la billetera. Ahora, yo no me había dado cuenta, porque pues esa soy yo no me había dado cuenta. Ajá. Cuando de repente cuando de repente suena mi teléfono y un número raro. Ah, ni siquiera para pagar, o sea, te diste cuenta porque te dijeron. Porque me llamó el conductor a decirme que había dejado la billetera en el Uber. Y yo le dije, entonces yo le dije, bueno, listo, me la puedes llevar, y me la trajo acá. Justamente yo tenía que venir acá, entonces yo me vine la para princesa. Acá también, y me la trajo hasta acá. Él venía al aeropuerto, le quedaba más cerquita. Y me la entregó, queridísimo el señor, por cierto. Mira, qué bueno. Pues no, mira, tenía 4 millones, pero pues tenía las tarjetas. A mí me pasó una hace poquito, no, a mí no. Yo presté una maleta mía, bonita ella, preciosa. Y mi esposa Katy la tomó y se fue de viaje. Y nunca le llegó. Uh-huh. Y yo llegué después al destino y nunca le llegó. Y nunca le llegó, y nunca le ha llegado. Se la robaron. Ah, no, no llegó nunca. Perdón, una nunca. Maleta llena de encargos de un viaje, ¿te acuerdas? Que me tocaba traer aquí y nunca apareció, no, creo. No me acuerdo. No me acuerdo de esa historia, hubiera sido gravísimo. Es la típica, la maleta, los regalos, ¿no? Se perdió. Uy, no tenés. Pero la mejor es una pareja de amigos míos que el tipo colecciona vinos y llegaron al aeropuerto de Varas. Y el tipo le dijo, váyase usted antes y lleve unas vainas porque yo estoy aquí ocupado y tengo que llevar otras cosas. Sí. Llegó la mujer, llegó con 2 maletas al counter, al sitio ese donde usted registra las maletas y le dan el pasabordo. La empresa no la voy a decir tampoco porque es que ya para decir lo mismo todos los programas es muy harto, ¿no, mijo? Y el man dijo, yo llego más tarde y llego con 2 maletas, pero es que a mí no me gusta hacer colas. Listo. Y él custodiada y con un señor que la ayuda y todo. Y iba una maleta con vinos. Es que los vinos son permitidos en Colombia, creo que hasta 12 botellas por persona, si no estoy mal. Pero digamos que 6 por persona son 12. O sea, es que es una buena munición, ¿no? Sí, pues cómo, imagínese. Y ella se puso ahí a hablar y a hacer pendejas. Y pasó un tipo, agarró la maleta y se fue. ¡No! Y se llevó la maleta. ¿Cómo le parece? Ella llamó a su esposo, quien estaba iracundo, y le dijo, ¿pero por qué la de los vinos? Claro. Exacto, porque no le la ropa cualquiera, pero la no de los vinos. No hay cómo responderle a este señor. Terrible. Y nunca apareció la maleta. Y cámaras y vainas, ¿no? Y la de Katy es que en El Dorado. No, hermanito, ¿podemos poner El Dorado, por favor? Eso, El Dorado. El Dorado. A ver. Los originales presenta En Busca del Dorado. Brillaba El Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El Dorado. Ídolo. Una leyenda, un aeropuerto. El Dorado. Bueno, usted sabe lo que es una sensación de perder una maleta. Entonces ella, el único recuerdo que tiene es que la dejó en la cinta esa que sube las maletas y se van. Sí. Y la dejó ahí, pero ella la vio ahí quieta y se fue y nunca le llegó. Mi pensamiento es que nunca viajó. Llegó un señor, claro. La agarró en compañía de la dama del counter y se la llevó y se robó todo. Le pagaron. Pero pues es que no le pagaron lo que era, y lo otro es que lo que había es irrepetible y no se puede conseguir otra vez. Sí, entre esas cosas, unas pantuflas mías. No me diga. Muy baratas, pero compradas pero muy en Sweeney One en Nueva York, que ya se quebró. $34 pantuflas. Me gusta pantuflas. No, pero ¿por qué pantuflas? Con tan baratas. Son pantuflas. Entonces, pues nunca se pueden conseguir, por eso las vendían allá. Ay, no te imagino pantuflas, Jaime. 30 y en la casa uno, ¿por qué anda? No, pero no sé, ¿por qué no te imagino? No. ¿Con zapatos de tacón? ¿Me entiendes o qué? No, pero no me preguntes por qué no. Corrijan a María, a Mónica, hermano. ¿Pero por qué? ¿Me quieres de zapatos de puntilla con tacón cubano? Sí, tacón y sudadera. No, ¿qué te pasa? Unos zapatos elegantes. O sea, ¿tú crees, no que yo me acuesto en serio en terciopelo? ¿Crees que como te veo siempre tan elegante, tan rico? Pues no te imagino. No, es que en la cama la cosa es diferente. Ok. No te imagino. En cambio, pues, Nicolás, Nico, sí que lo veo, pero en chancleta entienda, con toda. Yo tengo unas de garras de gato. Con tacón cubano, el corrido de desesperado de Antonio Banderas, que es así de lado. Puntudo. Pues imagínate que se me perdieron. Y el sitio donde las compraba en Nueva York se quebró. Era un sitio que vendía todo al 70%. Pero bonitas. Todo era falsa, ¿no? Es que te las pones y después de 2 meses, el olor es no es posible. No es. Toca lavarlas. Toca lavarlas ocho veces. Con tíner toca lavarlas. Exactamente. Porque es que tienen piel falsa dentro. Me gusta. O sea, uy, no es hermoso. No es un producto elegante. De hecho, tengo unas aquí puestas. Qué chinelas, hombre. Estoy llorando de pantuflas en los originales. Lindas chinelas, sí. Pero es que no precisen pantuflas. A chinelas me gusta esa palabra. Muy mexicana. Hermosa. Muy mexicana. Bueno, Nico, pues lo que le dije, hermano. Vamos a recordar el tema del día, por favor. ¿Se te ha quedado dinero o algún artículo valioso en el servicio público o en alguna parte y te lo han devuelto? ¿Pero quién va a devolver algo en Bogotá, Colombia, hermanito? No sé, hay gente. A mí me han devuelto cosas. A mí me ha pasado 2 veces. Hace una semana. Una vez me pasó en el aeropuerto que yo venía de viajes, que ahorita ustedes me acordaron. ¿Cuál aeropuerto? El Dorado, por supuesto. Por favor, eso. Orlando, recordemos. Eso, por favor. Los originales presentan. A mí en El Dorado me han devuelto cosas. En busca del Dorado. Ya va El Dorado, un lugar al sol. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. Hola. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Mejor aeropuerto del mundo. ¿Y qué, Nico? Oiga, y venía yo de Nueva York y entonces me bajé y sí, busqué mis maletas y no aparecían. Y yo me puse tan bravo porque no aparecían mis maletas. No, pero que de un momento a otro, pero le juro, me dio mucha rabia. Y de pronto yo me miro contra un vidrio y tenía la cara llena de sangre. ¡No! Se me ha venido la sangre por la... ¡De la ira! Así, de la rabia. Wow. Apenas se me vino la sangre y yo empecé a hablarle a los de... ¡Qué miedo! Que uno ve que es como un estornudo de chocolate, todos quedan untados de sangre. Aparecieron mis maletas. ¡Cállate! Se las iban a robar, claro. Y yo creo que pensaron, este man se nos va a morir acá. Dejemos no, las maletas. No, es que pasa, a veces pasa en El Dorado que le dicen los a uno, ya no hay más maletas. ¿Quién sabe? Cuando usted diga, sí, ya no hay más maletas, no, desmayate. Se aplasta a esperar. Sí, yo, no hay más maletas. Y a mí alguien me dijo, cuando le digan que no hay más maletas, aplastes a esperar. ¿Y qué hiciste con la sangre? No, pues me fui refunfuñando por el mal, claro, servicio, todo untado de sangre, la camisa toda llena de sangre. O sea, era dramático. Me veían todos en el aeropuerto como, este tipo, ¿qué le pasó? ¿Con quién se agarró? Es bueno, eso tan loco. Wow. Vamos a aprovechar un saludo a Karen Fernández por este... por estos segmentos tan largos, ¿no? No, hombre, tranquilo, faltan poquitos. No, yo estoy tranquilo, pero son largos. Y vamos a comenzar con la primera canción, Emilio, por favor. Listo. Vamos entonces ahora con este sencillo de la cantante Bretina, que salió hace unas semanas con una banda inglesa tremenda, Incognito. Esto se llama Simple Pleasures. En los originales, gente que está en la jugada. Bueno, gente que está en la jugada, pero para mí en la contrajugada. A ver. Pero imagínense la película que acaban de estrenar. Se llama, discúlpeme, es que no veo, The First Lady, la primera dama. Uh-huh. Y es una película que escribieron Aaron Cooley, dirigida por Susan Bier, que es una chica danesa tremenda. Y narra el emparentamiento de la vida de tres primeras damas americanas: Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, interpretadas por Gillian Anderson, sí, Michelle Pfeiffer y Viola Davis. Yo ahí me paro, no, y me voy. Pero ¿por qué? Buen, pero, ¿por buen casting, no? Es que ¿cómo hacen para emparentar eso? Solamente leo la crítica de un periódico mundial que dice: las intenciones de The First Lady son tan ambiciosas como descafeinadas en su resultado final. Yo no digo nada más. Uy, pero gente que está en la jugada porque está descafeinada. Nicolás, gente en la jugada. Bueno, gente que está en la jugada, y bueno, ahorita yo le contaba lo del Liverpool, pero quería ser más específico. Sí. Porque la figura del partido fue Thiago Almeida. Tuvo un partido. Oh, hermanito, es magnífico. Que todos los días inventa un ídolo nuevo, hermano. No, vea, es un volante de gran técnica, gran pegada, hijo de Masiño, ¿se acuerda de Masiño? Que me voy a acordar de Masiño, el señor que cargaba los mazos. Campeón con Brasil en el año 94. Yo bueno, no me. Bueno, pues el hijo de Masiño, Thiago, que es mejor, Thiago Alcántara, yo es que Thiago Almeida, Thiago Alcántara. El hombre. ¿Lo puedo corregir? Sí, por claro. La seguridad. Sí, okay. Pero por supuesto, claro. ¿Lo pueden corregir porque estaba muy seguro? Estamos sí, de acuerdo, claro, ¿no, María Juli? Sí, claro. Oiga, dormida. Parece una foca antigua. No. No, es que es fundoncita. No, tranquila. Déjela. Dígame, déjela. Déjela, tranquilo. No, por eso, tranquilo, tranquilo. No, se lo merece por seguridad incómoda. Claro, sí, tiene razón. Bueno, el señor. Usted me hubiera dicho que se llama Thiago Saavedra, Alcántara. Yo le creo. Alcántara. Oiga, el tipo hoy. Alcántara los discos. En total hizo 100 pases. Jugando como. Él juega como volante, es una especie de 8. Hizo 100 pases. ¿Saben cuántos falló? En todo el partido, todos pases hacia adelante, ojo, no pases hacia atrás, hacia el arquero, no. Pases hacia adelante, okay. Buscando armar jugadas. De 100 pases, falló 3. No, crack. ¿Le puedo hacer una pregunta respetuosa? Extraordinario. Crack. Sí. ¿Puedo preguntar algo respetuoso? Pero lo que quiera. O sea, ¿es casi igual a James? Le diría que no tanto, pero tuvo un partido digno de James. Me imagino. Mónica, gente que está en la jugada. Bueno, pues está celebrando la CinemaCon. Esto está pasando en Las Vegas y comenzó el 25, se termina mañana 28, y confirmaron la secuela de Batman 2. Va a ser con Matt Reeves y con Robert Pattinson. Ya sabemos que les ha ido muy bien en taquilla, ya lo habíamos confirmado, pero hoy Toby Emmerich, que es el que está en la jugada, el presidente de Warner Bros. Pictures Group, anunció que Batman 2 pues va a suceder, que va a ser una realidad. Así que bueno, vamos a esperar esta secuela. A mí me encantó Robert Pattinson. Yo sé que aquí tenemos opiniones divididas. No, yo no quiero opinar, por favor. Yo prefiero pasar limpio. Pero, pues me parece chévere. Yo sí, la verdad, quiero. Hoy vi un meme que me pareció muy interesante y es como muestran en orden cronológico el Batman. Sí. Entonces, todos los Batman. Todos los Batman y el primero, pues el de los 60. Adam West. Era súper claro, ¿no? El traje era gris. Sí. Y después muestran del 2025 y es totalmente oscuro, no se ve nada. Sí, no hay. Como que a medida no que va pasando gris. El tiempo. Adam West, muy famoso por ser tan varonil, y al final Nicolás Sí. Develó. Sus debilidades por los hombres. Robin lo. Que era Bordward. Bird que era el Robin. Sí. Sí. Bird lo utilizaba Ward. Como objeto sexual. Oh, Robin no. Era el varón. Batman no, eran charlas la de camerino. Muñeca. Vea. Pues bueno, entonces el del 2025 era súper oscuro y me pareció curioso porque en verdad sí, cada vez. Pero esa transformación del Batman también, como en temas de su vestuario, es, claro, todo. Es muy interesante, ¿no? Sí, claro, que se vuelve mucho más gótico. Sí, mucho más gótico. Wow. El tema del día, mi querido Nicolás. ¿Se te ha quedado dinero o algún artículo valioso en el servicio público o en alguna parte y te lo han devuelto? Jaimito, tu sueño se hará realidad. James se va de Qatar. La banca del Metropolitano es muy cómoda para que vea los partidos del Junior en primera fila. No, Tani. No, vamos a ponerle 5-4. ¿Le puso qué? 5-4. No, este es, o sea, ya está aceptando la realidad. No, es que se va de pronto para Arabia Saudita o Turquía. Mi rey, dos picas. Estoy feliz porque Nico ayer me puso 5-8. Sí. Hace unos años llevaba maleta de mano y una bolsa con un vestido Versace. Al salir de Afar, el vestido se salió y me di cuenta al reclamar la maleta de carga. Fue en el Schiphol. Eso es de Amsterdam, Holanda, ¿no? De Países Bajos. Amsterdam, y no apareció. Pues un poco viajada, ni con nota. Vamos a ponerle 0-1. Había extraviado la cédula y se me subieron las que ya sabemos a la garganta. Sí. Ya la hacía como perdida, pero al día siguiente se me notifica que la había dejado en un Uber y este conductor me la regresó. Ah, qué bueno. Saludos desde Medellín, Kevin Osa. Muy bien, 5-8. Es que la gente de Medellín es muy lo máximo, sí, son muy chéveres. Sí, son muy chéveres. No todos. Era bastante satírico mi comentario. Van a decir. No, era bastante, era una burlita. Conozco a alguien. Lo dijiste con el corazón, te salió del alma. Tan chévere. ¿A mí? Sí. Yo no he ido a Medellín hace 20 años. ¿Pero conoces paisas muchos? Pues... para la muestra ese botonzón, Nicolás. Esos botonzones. Hace 6 años. El botonzón, ¿le gustó? Hace 6 años se me cayó un celular muy barato, 80,000 pesos. En un concierto en un teatro en Medellín. Sí. Al final del concierto llamé a ese celular y me contestó una persona de logística y me lo entregó. Si hubiera sido un iPhone, no me lo devolvieron. Bueno, no, Tani. Pero se le devolvieron. 5-8. Beneficio de la duda. Me robaron en el aeropuerto El Dorado los suecos que le llevaba Jaime de regalo para que se ponga en las noches en lugar de pantuflas. Nico, nota, por favor. Vamos a ponerle 5-4. No, yo se pondría 6. Hola, Jaimito. En casa de una exnovia dejé la billetera. Cuando me devolví por ella, le habían hecho la respectiva pesquisa y ¡oh, qué sorpresa! Me saco los últimos 100,000 de la semana. No me dio puede pena ser. Decirle qué imbécil fui. Un saludo a Mónica y Nico. Bueno, ¿no? Wow. 100 pesitos, hombre. 5-8. Pero como a mí y a Emilio. ¿Qué una señora caminando muy malacarosa para con la comunidad no religiosa. Dejó caer una factura de algún servicio público. Lo recogí. Me di cuenta que contenía dinero y corrí a entregar la factura a la octogenaria. Pensé que la iba a robar. No me faltaron ganas al ver su reacción. No, Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle... Ah, ya se asustó. 5-4, claro, ya pensó que le iba a robar. Hola, venía de Monguí, Boyacá. Hombre. Y traía 200 balones en 2 costales. Bueno, no se le pueden perder. Tome trago como si fuera a acabarse el mundo antes de subirme a la flota. Uy. Cuando me bajé más borracho que como me subí, tomé un taxi. Dejó los balones. Y yo ante la flota me alcanzó y me dijo, ¿qué? ¿No va a bajar sus bulticos? 5-8. Jamás, lo único que me devolvieron fue un perdido celular que dejé en un almacén. Hace muchos años, mi abuela, que fue mezquina y ruin con mi mamá, le botamos el colchón porque estaba viejo. La convencimos para salir de la casa. Botamos ese mugroso colchón, pero mi abuela se desmayó en el colchón que botamos. Ella, sin saberlo, guardaba sus ahorros. Vieja mezquina. No, vieja tacaña. 5-8. Claudia Vázquez. 5-8. Una vez, Jaime, se me quedó la billetera en un motel. Con todas las ganas que nadie supiera, me tocó dar la cara e ir por mis documentos con toda la pena del mundo. Cuando revisé mi billetera, habían sacado mi dinero. Y pues ni modo de poner denuncia o algo parecido, ¿para qué? Pues sí, 5-8. ¡Nota! Sí, una vez en particular se me quedó mi maleta en un Transmilenio. Yo hallé mi celular y una consola de videojuegos, marqué al celular. La persona que me contestó me dijo que trabajaba hasta las 5 p.m. Sí. Y que a esa hora se comunicaba conmigo. Y así fue. No lo podía creer. Muy bien. Bueno, siquiera. 5-8. Bueno, yo tengo una historia muy bonita con mi pareja actual. Y es que peleamos por eso. Porque yo definitivamente no concuerdo con el tema de Uber. Cada día confirmo que no me interesa mucho. Pero bueno, no es el tema. Entonces íbamos para un restaurante súper distinguido, así con el dedo parado. Sí. Estábamos en Nueva York y pidió un Uber. ¿Y uno para qué pide Uber si tiene que corregirle al señor del Uber por dónde va? ¿Ustedes me entienden? Sí, por supuesto. Los Uber son gente que no tiene idea dónde nació ni cómo, nada. Solamente ponen un GPS, coso de esos. Uh-huh. Y siguen la ruta. Lo a mí me pasó hoy. Y bueno, hoy confirmé la estupidez de eso. Pero no, yo estaba como elevado, como un pendejo, lo que hago toda la vida, ¿no? Un idiota. Miraba los... Echando globos. Rascacielos. No, miraba los rascacielos y decía, ¿y eso de quién es? ¿Y eso de quién es? Como un pendejo, ¿no? Sí. Un envidioso sin ninguna rabia. Un envidioso bruto. Sí. Y de pronto oigo una gritería y están levantando a este pobre muchacho, que yo creo que era como iraní. Sí. Dicen, pero es que no es por ahí. ¿Usted por qué dio la vuelta? No sé qué, si sé cuándo. Y se volvió esta vaina muy molesta. Y yo me bajé con gran actitud. El tipo sabe que... Una cosa es atreverse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es que nos botan soniditos, ¿no? ¿Me copian? Sí. Es que me confundieron en producción. Entonces, yo al ver ese altercado tan difícil para el momento, mi única reacción fue defender a mi pareja, pero con error. Entonces le dije al tipo, ¿sabe qué? Nos bajamos aquí. Sí. Después, para que le vuelvan la plata el Uber, hermano. Ah, no, hermanito. Veces. Eso no importa. Y me dijo, ¿y qué hacemos? Le dije, pues a pata, hermana, porque usted decidió que la situación se resuelve así. Nos fuimos a pata. Era una invitación, no sé si de cumpleaños, un sitio muy chévere. Hágale usted 20 minutos, yo con mis zapatos bajos, ella con tacones espectaculares. Por supuesto, quejándose ante la caminada rápida para no perder la reserva. Llegamos al restaurante y me siento y me saludan muy queridos y todo. Y empieza lo que llaman un feast, el banquete. Y yo, yo me sentía rico. A los 5 minutos me dice, se me quedó el celular en el taxi. Ay, no me diga esto. Y yo le digo, pero ¿cómo pasa esto? No. Entonces, esa reunión terminó en un fracaso. No, claro. Qué mal genio. Desconocido para mí, porque no hubo ninguna forma de recuperar nada. Claro, ¿no? Porque usted, ¿qué hace? Empieza a llamar a Uber y llamar al tipo y no le contesta. Y hasta que al final contesta el tipo. Y ella, en un afán también de disolver el problema, me dice, es que no le entiendo nada. Le dije, pásame al mar. Uy. Yo le entendía todo. El tipo me dijo, no, pues claro. Yo sí, aquí tengo el celular, señor. Pero... es que ir hasta donde lo dejé ahorita hay mucho tráfico. No. Bueno, pero ¿cuánto vale la vaina? Me dijo, $50. Uy. Le digo a mi esposo, $50. Me dijo, pues sí, yo los pago. Yo los pagué, pero no hay problema. Pero ¿sabes la que me hace el tipo? Me dice, pero no se lo dejo al frente del restaurante. Claro, porque lo apresan, ¿no? Claro. Lo llevan a prisión por delincuente. Claro. El restaurante es en la 51 entre quinta y sexta. Mejor, lo espero en la entre sexta y séptima, perdón. Sí. Lo espero en la sexta a la esquina. Hágame el favor, yo como un malandro. Claro. Con smoking tropical en una pinta brutal. No, concretando al tipo. Claro. Le dije, al final me llamó y le dije, hermano, yo no voy a salir de aquí. Cuando usted esté en la puerta, yo no voy a hacerle nada. Hermanito. Cuando usted esté en la puerta, me avisa, hermanito, yo salgo y le entrego la plata y usted me da el celular. Sí. Efectivamente me marcó. Me dijo, ya estoy en la puerta, salga rápido o si no me voy con esa vaina de por vida. Salgo yo como un truán, como un peón, sí. Un truán, un señor, villano. Como en inglés. Oiga, el tipo, yo no le dije a nadie porque pues eso es un problema porque se pierde el celular. Yo con mis 50 pesitos en la mano, el tipo baja la ventana, lo que cabe un celular, ¿no? Sí. Me dice, tira la plata. Le dije, tira el celular. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Como una película. Un par de malandrines. Total. Como una película. Un par de ampones. Y crucé la plata, le entregué el celular y dije, ¿Para no lo vaya a botar? ¿Para qué pelear con los señores de Uber? Porque es que ¿para qué pides esa vaina, oye? Mm. No vuelvas a pedir esa vaina. Yo desde hace rato que prefiero el taxi. En Bogotá es un poquito delicado. Muy pero delicado. En otras ciudades del mundo, el taxi es brutal. Entonces, pues, eso es un servicio público, ¿no? Imagínese esa historia. Si alguien en este programa tiene una mejor historia, yo me retiro ya de los originales y dejo a Nicolás ya director principal. Le pido que se calme. Pero me puede dar nota, Nico, que no sea cero. Claro. No, más. Entonces no puedo darle nota. Ay, qué Nico, súbale un tris. ¿A qué ahí? Ahí, ¿qué tal? No, pero ¿no te gustó la historia, María Julia? Sí, está buena. La parte que más me gustó es la parte que tú sales, ese estrés, esa tensión. Esa, no, pero la elegancia, es que era de corbata, ¿no? Tú entregas el billete y él te entrega el celular al mismo tiempo, no. Dijo, tíreme la plata, le dije, muéstreme el celular. Tíreme la plata, ¿qué tal? Pues eso no es tíreme la plata, estoy hablando con un iraní, money y yo phone, o sea, eso es lo único que se puede hablar. Ah, no, would you please give me the silver? Please, would you give me the money? No. Money. Phone. Y la muestro. Phone. Phone. Claro. No phone. Phone. Lo muestro. Le digo, bueno, together. Together. Listo. Ay, no, muchísimo. Nico, nota, por favor. Bueno. No, ponerle, está bien, 0-2. Ay, no. Listo. Qué le pago, Nicolás. No, la historia bueno, está bien. La narración está buena. No, es que acuérdate que yo todo lo que digo la mitad es mentira. Sí, exacto. De eso aprendió Nicolás. Exacto. Sí, yo soy como verde es que en si eso. Tú le, ahí si sí le pongo tú no 5, le pones 8. Arandelas. No, todo si mal. Si tú no le pones dobladillo, claro, no queda. Canutillo, sí, no, le pero vuela. Este en particular es 95% cierto. No, yo te creo, yo te creo, es que así son. Pero ¿sabes qué es lo que más me sacó la piedra? Que la invitación comiendo, pero no dejando todo y pagando. O sea, es que yo creo que pelear, o sea, invitar para pelear es mejor en la casa rico, ¿no? Ay, de acuerdo. Uy, qué jartera de plan, sí. Qué jartera ese plan de... Y ese es un gran tema. ¿Cuándo tenías una invitación de tus sueños y se dañó por una pelea? Nico, es buen tema. Ese es un buen tema. Muchas, ¿por ¿no? qué no lo desarrollan? Bueno. Sí, claro. No, de hecho, me acordé. Claro, ¿cuántas veces no han ido ustedes a celebrar algo y terminan... Y se pudre todo. Como unos agarrados. Uy, a mí me pasa. Qué pereza. Pues de hecho, un amigo mío... No, hace mucho no me pasa algo así. Un amigo mío una vez hice una fiesta de cumpleaños y me escribe mi amigo. Dice, oye, no voy a poder llegar. Bueno, todo bien. No, es que la verdad estoy en medio de un agarrón con mi novia en este momento. Entonces, ¿para qué vamos allá a hacerle mala cara? Claro. Sí, que pero es que eso es más fácil. Más lo fácil. Otro es en el lo otro sitio, ya está exacto, en el sitio. Establecimiento. Uy, no, que uno además no puede pelear sentado, porque qué oso. No, yo tuve y no si acá, y se pegas una pelea y nadie puede comer y se paran. Uy, y se no, van. Es horrible. Uy, yo también tengo muchas. Qué horrible. ¿Y sabe qué es lo grave? El Paganini, el que paga. Como un pendejo. Claro. El que paga la cuenta, es dices. Es que gratis a cualquiera se le intoxica la comida, pero pagando, hermanito. Yo 4 horas aquí y nada que me entra la comida. Bueno, Emilio, sí. Hoy tenemos muy buenos arepasos, muy buenos. Ok. Un arepaso de hoy es del álbum Jet de Colombia. Bah, me gusta. Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos programas los nos que quedan? Quieran. ¿Tres? Arepasos nos quedan. Sí, nueve. Tres programas, nos quedan 9 arepasos. Bueno, tú, Julio, estás en la jugada con Nico. No soy. Perdón, es que tengo nos un dolor aliar. En un labio. Pero, vamos claro a hacer una alianza sí, estratégica. Si hoy y mañana y pasado mañana todo está muy bien, nos arrasamos a Nico. ¿Y si está todo mal? No, pues. Como de costumbre, digo, pues como. Nicolás, usted. Pero Nico. Pasa, Nicolás, tú pasas agachado esa, todo el tiempo. O sea, dejo, que te, tú no le tienes derecho. Esa claro, reflexión. No, mira, mi cabeza está por dejo fuera la reflexión de dejar hablar vos. Dejo la reflexión del tema del día. De eso de. Cuando usted está ahí, que usted ya no puede hacer nada. Está aplastado. Y usted está. Y es como una comida muy especial y determina usted. Largándose o sin comer, y eso pasa mucho. Sí, eso es muy más frecuente de lo que uno cree. ¿Sabe que es que no hay que planear mucho, hermanito? Eso le iba a decir, a veces cuando usted planea demasiado, termina saliendo todo muy, un paseo bien planeado con un mes de anticipación, es un desastre. Es un desastre. Hace poco me dijeron, oye, voy para tal lugar, vas a estar allá el 8 de julio para que no te comprometas. Contesté, yo ya no trabajo así, me llamas el 6 a ver si puedo, tengo ganas. O se quiere, ¿de acuerdo o no? O morí, exacto. ¿Hay algo más delicado que uno lo programen al 7 de julio? No, pues, ¿hoy? No. Dígame, ¿qué hace usted? No, nada. Pero ya uno, por su avanzada edad, ya tiene la capacidad de contestar, mira, yo ya no manejo mi vida así, me llamas el 5 a ver si se puede o no. ¿Sí o no? Sí, tal cual. Tal cual. ¿Tal cual? Tal Ese cual. Es un ídolo mío, es el mejor animado Muy que bueno. se ha hecho en la el historia. El mejor animado de la historia. En la historia de Pixar. Tal cual. Es un, divino, es me muy encanta fuertemente tal animado. Y es una un señor, voz. Es un señor. Señor. Grande, grande. Yo pero se sienta, en esos días salió uno que estaba sentado en una silla, como en un escritorio, hablando con alguien por videollamada, y le cuelgan los pies. Como si fuera un niño. A él, dice. Sí, a tal cual. Ah, pero eso sí lo hemos visto no, aquí. Y ahora veces. Vi que. Sí, por eso. Que este personaje de Vlado, ¿cómo se llama la chica que no tiene boca? Aleida. La chica Aleida que no tiene boca. Ya está en teatro, una obra de sí, teatro. ¡Hombre! En el Teatro Nacional. Puedo recomendar por analizar la situación antes de ir, porque si no habla, ¿por qué habla ahora? No, pues habla. Déjela. Es como la Pantera Rosa cuando me empezó a hablar, ¿se acuerdan? La Pantera Rosa habló sí, ahí en se acabó, momento. Ahí se acabó la serie, ¿no? Se acabó la vida. Dijo, nunca la vi. Tampoco. Ahí se acabó la serie. Pues fue la derrota de la magia. Es como si a los Picapiedras les pusieran zapatos. No, es como Exacto. que no, pues Tommy y Jerry hablaron. O sea, que hablaron en la hablaron. Película que se hizo ellos. Claro. Tommy y Jerry hablaron y eso fue un desastre. Sí, no, es que ¿por qué no dejamos las cosas como son? Sí, no, como es su esencia. No, o acabarlas. Bueno, que no sabemos si Aleida hace teatro mudo. No sabemos qué tal que sea inclusiva y que se haga lenguaje de señas. ¿Por qué no vas como si Paco de Lucía compitiera en un concurso de canto? Sí, eso, sí, exacto. Bueno, Jaime, voy a ir. Es como si Tito Puente tocara xilófono. Exactamente, hombre. Qué buen bueno, ejemplo. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno. Vamos con un tema lindo, compuesto por Eumir Deodato, gran músico brasilero que hemos entrevistado aquí varias veces. Le estaba contando hace unos minutos a Moni todas las que nos dijo Deodato al aire y fuera del aire, que fueron legendarias. Legendarias. Y esta es una canción que él compuso como homenaje a Antônio Carlos Jobim, el más importante compositor de Brasil. La cantó Lisa Ono en un disco llamado Pretty World, que fue producido y arreglado por Deodato, y esto se llama Mr. Tom. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tienen 40 segundos. Les pido el favor que tengan la honestidad respectiva, porque como debe ser, como siempre, hay gente en la mesa muy, muy caspa. No es verdad. No he dicho nada, yo no he dicho nada. Solo estoy pensando que existe. Es que me encontré una receta y me parece espectacular. A ver. Para dos personas, tiempo de preparación, 30 minutos. Mucho. No, está bien. El ingrediente principal, que no me lo escriban, es fettuccine, que es una pasta plana. Sí. Que puede ser italiana, puede ser de Doria, colombiana, rica. O puede ser con sazón y cualquier cosa. Pero es una pasta plana y que es muy delgada en términos de ancho. No es un tallarín, es un fettuccine. Sí, sí, sí. Me encontré una receta maravillosa, pues que me angustia mucho, la vi en la revista Cromos. Necesito que me escriban 5 ingredientes del que no sea la pasta. El que ponga la pasta, -4, ¿ok? Ok. El que ponga fettuccine, -4. Sí. 40 segundos, se llama Fettuccine alla Nerón. 5 ingredientes, música. Y el que me pregunte, menos 2. Cinco ingredientes, 40 segundos. Un ingrediente por cada 10 segundos, de verdad. No, porque es que lo que pasa es que le corrigía un empata, aquí el corrector. Empata la música. Otra vez, maestro. Mire, ya María Juliana contestó sin problema. Y ya me voy por recomendación de María Juliana al Twitter directamente, para al WhatsApp, para que no digan que no, que llegó tarde. Ya María Juliana tiene la respuesta. Nadie más tiene. Nicolás la dio. Se acabó la música. Mónica la dio. Y Orlando al último segundo. Es muy peligroso. Son 5, solo leo 5. El que puso 7, solo leo los 5 primeros. Bueno, ¿okay? Bueno. Eran las condiciones. Bueno, bueno, bueno. Orlando, pimienta, pasta de tomate, aceitunas, arvejas y carne. ¿Cómo se llama la receta, Nico? Pasta al Nerón. Uy, yo no, no quiero. Fettuccine al. Fettuccine al Nerón. Al Nerón. Uy, pero arvejas. Rico, no, eso queda delicioso. No, ¿qué? No, no, yo lo dejo. Yo lo dejo, pero no, no entraría. Uy, ahí. Ojo que las pastas con. ¿Con arvejas? Atenti, no, no, que es no, no, no, delicioso. No, no, yo le creo, sí, a Orly, porque Orly es no, italiano. Las arvejas a todo. Acuérdese que usted a veces cuando se enferma del estómago. No, no, atenti, que es delicioso. A ver, acuérdese que la arveja está en todo. Usted se. Perdón, ¿arveja? Acuérdese que usted cuando se enferma. Es que, ¿cuando salían de dónde? ¿Hablar? No, pues, tranquilo. Pero, pues, tengo, Orlando, hacemos conteo, por favor, que es que no me están parando bolas. Dele, hombre, tranquilo. A ver. Al aire, por favor. Te cuento hasta 5 y me das el 6. Atenti. 1, 2, 3, 4, 5. No, es que no me conté, es que no me están parando bolas, pero bueno. Mónica Martínez. Uh-huh. Perdón, quería decir que arveja es un producto que, inclusive cuando uno se enferma del estómago y no ha comido arvejas, cuando explota por la boca, le salen, sí, arvejas. Sí. Y usted no entiende por qué hay arvejas. La arveja es fuerte. La arveja es presente en todos los estados. Es como una despensa. Siempre hay arveja y zanahoria. Como el ingrediente. Usted no entiende por qué. No. Oiga, ¿usted hace cuánto no come arvejas? Yo no sé, pero es que aquí hay ahí un poco están. Arvejas. Uy, no, si es muy fuerte. Aparecen porque, ajá. Despegamos, por favor. ¿Malas? No, es que es un cuento que es válido. Usted puede durar un año, sí, sin comer zanahoria y arvejas y por cualquier razón hace una implosión por la boca y siempre sale y arveja y zanahoria. Listo. O sea, que no diga que la arveja no. La arveja está presa. Mónica Martínez, miren esta receta de Mónica de fettuccines a la Nerón. Muestre. Huevo. Sí. Oye, esto. Queso, vino blanco y tocineta. Perfecto. No, bueno, pero está bien, ojo. Está bien, bien los ingredientes, atenti. Es, sí. Yo sé que la pasta está hecha con base de huevo, digamos. Pero yo le pondría ahí no, otro y. Hay de trigo, hay de harina. Bueno, hay gluten, la mi favorita. Sémola. Nicolás Samper. Peperoncino. Parmesano, aceitunas, pasta de tomate y ajo. Vea, este. Controlado. Controlado. Controlado. Crema de leche, camarones, espinaca, ajo y este me gusta. Yo me los tomate como. Cherry. Yo me los como. Ah, tomate cherry. Yo tus pastas me. Oye, las pero como. No hay, pero no interrumpan tanto, es que estoy preocupado con el programa. No es la emoción. Voy a leer la respuesta y cada cual da sus ingredientes que acertó. Voy a dar muchos, pero son 5 los que acepto. Y en orden, ¿no? Listo. Salmón fresco. Ay. Vodka. Ay. Crema de leche. Ojo, pasta de tomate no es lo mismo que salsa de pomodoro. Eso es diferente. La pasta de tomate es otra cosa. Que puso pasta de tomate no vale. Uy, se pudrió todo. Eso es una pasta dura, pero esto es salsa de pomodoro. Uy. Perejil fresco. Ay. y pues sal o pimienta. Pero una de las dos, el que puso sal y pimienta, es que sal y pimienta era muy fácil, por lo cual dejo que esa es una. A ver, Orlando, ¿cuántas tuvo correctas? Perfecto, estás en el cadalso. Nico. No, yo creo que ninguna. Ahora, tú pusiste pimienta, creo. No, o sal. Yo puse peperoncino. Ah, entonces no. No, creo que ninguna. ¿Ninguna? Decimos sí. A Nico, es que se castiga solo. ¿Cuál? Nico. No, creo que ninguna. No, ninguna. No, creo que no tuve. La única ninguna. Que puso algo fue Maripuli. Peperoncino, parmesano, bueno, aceitunas, ¿tú? Pasta, tomate, no, de ajo, ninguna. No, no, yo tampoco. ¿Mónica? No, digamos que el vino y el vodka, pues si me agregas, si me vales. Es lo mismo que el xilófono y el vibráfono, ¿no? Exacto. Si me vales el destilado, es alcohol. Probablemente tenga medio. Bebida alcohólica. ¿Y tú, María Juliana? Crema de leche, sí. Bueno, ¿Orlando puso una? Sí. Sí, pimienta. ¿Y tú una? Crema de leche. ¿Y el plato tiene crema de leche? Sí. Uy, qué cosa tan fea. Menos uno para Nicolás y Mónica. Raro es el nombre. En los originales. ¿Por qué Nerón? Fetuchín, sí, no, yo me solo imaginé a la serie Nerón. Colombiana. Correcto. Pensé que pues, porque estaba en llamas, entonces le echa uno picante o algo. Yo lo imaginé por ahí. Ah, pero te no me imaginé. Nicolás, es una receta de la revista Cromos en Colombia. No le pida peras al olmo. Bueno, hermano. Pero pues déjeme pensar. Esto en no es de Bernardán en Nueva York en la 51 con Sexta. No, pero pues Nerón, ¿cómo no van a dejar que incendió, hombre? No, pero de Eli Salmón. ¿Y nos vas a dar un punto a Orlando y a mí por haber acertado un ingrediente? No, pues menos uno para los dos por garosos, por no. favor. ¡No! Sí. No, tranquilo, no. Si ellos acertaron uno. Sí, ¿cómo así? ¿Uno de cinco? ¿Eso qué nota es? Pero no importa porque uno. Nos vas a poner lo mismo que los que no acertaron nada. Por garosa. No, te hice una pregunta. Uno. ¿No se te puede preguntar sí. nada? ¿Con garosidad? No, no fue con garosidad, fue una pregunta. Pero fue más garosa, Mónica. La respuesta fue contundente. Fue más garosa, Mónica, que preguntó sobre el trago. Pues claro. Si tú me vales, tan, es que me pague, fue más garosa, Mónica. No, yo creo que estilado. Además, ¿sabes qué es lo más delicado de María Juliana? Que le rompió el futuro a Orlando. No, pero por eso. ¿Qué? Vamos, ¿qué? ¿Nos cayó? Vas a poner menos no uno, nada. No entiendo. Yo pensé deje que de tirarme al agua usted, no dije, debe ser tan falso. Yo no dije fariseo. Nada. Yo no le dije. No, pero si hablamos de justicia, no tendría por qué ponerle el agua en la pregunta a María Juliana Orlando, que tiene que ver Orlando. Sí, no. Pero perdón, y le dice fariseo y todo eso. Oiga, Nico. Oiga, ¿qué código esto es un acá? Concurso no de juego. Pero parece, yo no le dije, no entiendo por qué. Parece una pelea de los parece el palo quemado. Yo no entiendo por qué caigo ahí. Vamos con los carboneros, por favor, María Juliana, levantando al otro de él. No, es que no. Este programa ya, nos, ya se la perdí de las manos en control. Sí, rato, a ver, carboneros. Sí. En los originales, el carbonero. Porque siempre hay alguien que nos quiere incendiar. Que le den candela, a que le den candido. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Yo solo candela, repito que lo que oí. Debe ser farsante y fariseo. Fariseo. Falso, le dije. Falso. Los fariseos fueron los que mataron a Jesús. Eso parecía el Congreso, pues. No, el fariseo no fue los que mataron solamente, sino los que lo traicionaron. Bueno, María Juli, ¿cómo claro, los que lo vendieron. Después uh-huh. de tu práctica intervención? Pero espérate, ¿de verdad nos vas a poner menos uno? No. Pero por supuesto, es que yo no tengo por qué reversar mi palabra, dime. Entonces, dame un segundo mientras organizo los puntajes. Pero es todo menos uno y ya. Pues sí, pero los tengo que cambiar. Oiga, y calientica. Y alzadita, ¿no? Al sur. Con... Orlando tiene más, menos 23 puntos, Mónica tiene menos 22, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene un punto. ¿Usted se acuerda de María Mina que volteaba los plátanos con las manos? Pues que habría cajas fuertes simplemente con dos dedos. María Juliana, pero sí, por lo menos. Sí, pero te acabaron de poner menos 1, menos 23. amor, yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo, Nicolás, ¿cómo va? ¿Qué es lo que me importa? No sé, todo es muy polémico, le cuento. ¿Cuánto lleva Nicolás? Un punto. Un punto. No, hermano, todo este esfuerzo, hermanito, no, es que y ves, nada que despega. Ay, pero despega, viste, te estás dando cuenta de la realidad. O sea, le invitamos a menos todo. Uno para seguir no, ayudando nada. A Nicolás. Todos los seguir que han pasado en el mes por nosotros. La diferencia a seguir ayudando a Nicolás. Le puse menos uno a Nicolás. Se había cortado la diferencia entre tú y yo, pero te siguen ayudando. No, la diferencia entre tú y yo está claramente muy lejana. No, la real sí, pero la de paso. Bueno, Juli, controlada. Es que están hoy muy rebeldes. Ya, no, los berracos no. Están todos alzados. FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Son las 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Ucrania y también en Polonia y Bulgaria, que han tenido en las últimas horas problemas con el envío de gas ruso, que fue suspendido por el gobierno de Vladimir Putin como consecuencia del no pago en rublos y también como respuesta a las sanciones de la Unión Europea luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Los expertos dicen que Polonia no tendría problemas al término del año para el gas, porque ya se iba a considerar un país independiente del gas ruso, pero no pasa lo mismo con Bulgaria y en cualquier caso se considera una alerta para toda la Unión Europea por las sanciones a Rusia. En Colombia, dos noticias importantes. Esta tarde, el general Paulino Coronado, el más alto mando militar que fue responsabilizado por los falsos positivos, testificó en Ocaña y le pidió perdón a las víctimas reconociendo su responsabilidad en los crímenes. Está por decidirse la preclusión o no del caso del expresidente Álvaro Uribe. En Colombia, más de 84 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Momentos 10, los homenajes. Ahorita, después de los homenajes, quiero conversar con ustedes. que tengo una queja de última hora y que la estoy considerando. Bueno, eso. Mientras tanto, en un día como hoy, hombre, hermano, nació William Boyd, bajista de la banda Evanescence. Uh-huh. Bueno. Es un gran nacimiento. Si le digo que... Dejémoslos. No cambió el mundo, ¿no? ¿Quién nació hoy también? En el 82, preciosa. ¿Quién? Valentina Lizcano. Uy, ¿cómo? Hermosa. Actriz y presentadora colombiana. Sí. Uy, una belleza linda, pero eterna. Preciosa, no creo. Es muy linda. Uy, preciosa. No, creo que está divina. Oh. Nicolás Fresco. No, pero es que es linda. Bueno, un día como hoy nació una chiquitina súper linda. ¿Quién? Yo la vi cantando este tema en los premios Oscar, con mandíbula y un montaje, cuando el Oscar era importante. Uh-huh. Ella es británica, es linda, pero es petite, se llama Sheena Easton. Escocesa. Ay, hombre, es hecha, es menudita, pero muy linda. Y muy anticuada. Es muy ochentera la película. Muy. Con, pero una de las mejores de Roger Moore. Que se llama Carol Bouquet con Roger Moore. Comienza en la cortina de Ampezzo, él esquiando. Uf. Y cae encima de una mesa de muchachos, de señores antiguos. Sí. Bueno, esta chica hizo este tema muy importante que fue nominado al Oscar. Emilio, cuéntame la canción. Y sale en la película cantándolo, de hecho, porque... pues para los que no conocen las películas de James Bond, siempre cuando aparece la canción principal es una secuencia de créditos divina, llena de animaciones y efectos especiales, pero generalmente nunca aparece el cantante, excepto en la película For Your Eyes Only, que aparece Sheena Easton cantándola, y vamos a recordarla aquí, aquí está For Your Eyes Only. Only for you, for your eyes only, Valentina Lizcano, For Your Eyes Only. Uy. En un día como hoy falleció Buda. Ah, mire. ¿Saben qué fundó Buda? El budismo. Ah, pensé que el restaurante ahí, ¿se acuerda? El de la autopista. Nicolás. El Buda lo quitaron, bro. Era bueno, el olía mucho a creolina, pero era bueno. O el Buda Gardens, que quedaba en la zona G, ¿se acuerdan? Yo bajaba por el Buda a la autopista. Exacto. Una autopista. Sí. Se quebró esa vaina, hermanito. Sí, bueno, hombre. El Buda falleció en el año 483 a.C. Nació en el 563. El budita solo vivió 80 añitos. Sí. ¿Y saben qué se inventó el Buda? El restaurante. El budismo. Ah, pensé. ¿Qué? ¿Ustedes dos qué onda? En un día como hoy... Mucho olor a creolina, pero rico. Nació Cuba Gooding Sr., el papá de Cuba Gooding. Ah. Sí, el papá del actor. En el 44. Míreme, pues. Y Emilio me recordó un grupo que tuvo dos éxitos maravillosos, pero uno no es conocido en Colombia y por eso lo quiero poner. Porque mi papá un día llegó con un disco y me dijo, oiga esta canción, más bonita la que trajo mi papá. Uh-huh. Y mi papá se enamoró de un moreno que se llamaba Ronnie Dyson. Nunca tuvo éxitos. ¿En serio? Ídolo. Mijo, oiga Ronnie Dyson, yo no sé, se lo voy a encontrar en una esquina por allá en Harlem, mijo, este es el man. Crack. Y la versión que hizo de la canción original de Main Ingredient es maravillosa, pero encontrar a Ronnie Dyson, ojalá lo encontraras, Emilio, para darme un gusto con el viejo, porque el viejo, él cree que él descubrió a Ronnie Dyson. ¿Alguien recuerda algo de la música de Ronnie Dyson? ¿Cómo olvidarlo? No, es una único obra disco, prolífica. Ronnie Dyson, y tiene la versión de esta canción. Y grandes éxitos de Ronnie Dyson también, fue muy, pues, muy aclamado. Sí. Pues a ver, vamos a buscarlos, pero mientras tanto recordemos a Cuba Gooding Sr. y el grupo The Main Ingredient, con esto que se llama Just Don't Want to Be Lonely. Nico. Le digo que un visionario es su padre. Just don't want to be lonely. Yo no quiero estar solo, Nico. Deme una mano, mijo. Bueno, no, vaya usted para allá solo. Bueno, no, pero bonita canción, Emilio, ¿no? Sí. Un visionario su padre. Qué lindo. Y The Main Ingredient tenían unos covers muy buenos de cosas que hacía Stevie Wonder, de Girl Blue o, por ejemplo, de Superwoman. Ellos hicieron muy buenos covers. Bueno, dejamos así la vida de Main Ingredient. Creo que fue... demasiado homenaje para un grupo que nadie conoce en Colombia. No, pero está bien. Por supuesto, excepto Emilio y Nicolás Samper. Exactamente. Eso es. Como siempre. Siendo yo más viejo, lo conocí antes. Pues tengo una queja bastante fuerte. Cuente. Me alcanzaron a gritar. Sí. Primero, que él no es fariseo, que él no es ninguna moneda de cuero, que él no hizo nada y que él exige que a él le respeten su vida porque él no fue altanero ni fue garoso. Yo tampoco fui altanera. Y me pidió el favor de que o le quito el punto o se retira del concurso. Yo tampoco fui altanera. Entonces, yo quisiera. Yo solamente hice una pregunta y yo quisiera saber si en este concurso no se puede hacer una pregunta. Porque te quedan los puntos. Ese es otro tema que se puede tocar después, pero en el momento. Si quieres, deja las piedras ahí sobre la mesa, quítalas de la mano y con mucho gusto te respondemos. Como dice Nico, se pudrió. Estoy hablando a ti. Quítalos las piedritas, déjalas ahí encima. No, y ponte unos zapatos más cómodos porque pronto le pegas a uno muy duro. Mire. No, o sea, yo estoy de acuerdo con Orlando y también con María Juliana. María Juliana no, es altanera, no, pero Orlando tiene razón. Tienes que jugártela. No, porque uno tiene una posición. No, es que una cosa no quita la otra. No, sí, la quita completamente. Un minuto. No. El señor Orlando le acaba de anunciar que se retira del concurso porque él dice que él no tuvo nada que ver y lo metieron en una jugada, o sea, que él no existe. No es que se pierda mucho tampoco, pero sí me parece un acto injusto con Orlando. Entonces yo quisiera, en una votación en que vamos a tener cuatro votos, sí, que vamos o a confirmar el menos uno para Orlando o le quitamos el o a menos revocarlo. Uno, lo damos limpio. Entonces quisiera pues oír las partes, pero con nombre propio, porque esto no es el club de las balotas negras que nadie sabe quién es, cuál señor que quería ser socio. Voy a comenzar con María Juliana Correa. No voy a votar. ¿What? Voto en blanco. ¿Perdón? Bueno, voto en blanco, baby, voto en blanco. ¿Sí? Sí. Pues es que si uno no está de acuerdo con nada, voto en blanco. Pero siempre votar. ¿Usted, eso Nicolás? Sí. Yo voto por María Juliana. No, yo no estoy en la votación. Pues que esa no es la pregunta. Nicolás, hermano, ¿qué programa está? No. Que si se le quita o no el punto Orlando, que es el que solicitó. Esta, ella me casca aquí de la salida. No, yo voto por María Juliana. Lo que necesite, con mucho gusto. Después, o sea, a mí me levanta. Es verdad, y que, yo, o sea, tampoco me arriesgaría. No, hermanito. Bueno, Orlando, pues como usted se da cuenta, pues la gente lo acaban de meter balota negra, hermano. No, pero a mí me has preguntado. Pero tú no dijiste que es que tú tampoco. ¿Es que haría lo mismo? No, o sea, yo sí le quitaría el punto negativo a Orlando, claro. Es que él no. Pues si la usted, pregunta Nicolás, fue causante del punto. Yo voto por María Juliana. Yo no quiero tener ningún inconveniente con María Juliana. Que María Juliana vote en blanco. Con Orlando, digamos, si me puedo ir a las manos y podemos elegir padrino. Todo bueno, eso. Pero María Juliana vota por quitarle el punto menos uno a Orlando, ¿verdad? Yo voto en blanco. Por eso no, tu voto no vale, y el de Nicolás no vale porque es un voto por Orlando y no dice nada. Entonces el de María Juliana define la vaina, no hace falta que yo vote. El de Mónica, perdón. Entonces se le retira el punto a Orlando y se le pide perdón en público. Orlando, mil disculpas. Muchas gracias, Jaime. Muchas, muchas gracias. Aunque ¿por qué fuiste tan fuerte amenazándome con que te ibas del concurso si no se hacía justicia? Ah, no, sí, es que yo no busqué pelea, yo estaba callado. Lo que queda claro de esto es que, de todos modos, si hay... No se puede hablar, silence is gold, that's it. Lo que concuerdo con Juliana es que en esta mesa sí hay fariseos. Ya quedó claro. Yo le sumaría el punto negativo a Orlando. Sí, hay fariseos. Usted le sumaría el punto negativo, entonces yo le sumaría se queda el punto como negativo. Está, empate. Te quedas al final, como ¿qué? Estás, ¿qué hago? Ya no entiendo qué pero hago. Punto, pero punto. No, pues es que yo le quito el punto. Si Nicolás yo se lo pongo, pues da cero. O sea, nos quedamos iguales. Pero si la votación no pasó se nada, hecho. Se mantiene la votación. No, pues que Nicolás puede cambiar el voto cuando él quiere y todo bien. No, me parece. O sea, yo no creo que un juez de la y República. Y también a Mónica me parece que un menos uno. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Aló? Estás muy desubicadito. Sí, no, un menos uno para Mónica. No, lo que pasa es que Orlando se refirió a fariseos y Nicolás lo tomó a pecho. y por eso lo castigó. Pero tiene razón, Mónica, el voto de Nicolás ya no vale porque él ya votó. No, claro, ah, no, ya claro. Lo que votaste. Además, focus. No, entonces, Mariluna, no menos uno. No menos uno para Orlando. No menos todo uno. Lo demás queda intacto. Muchas gracias. Y Calvo, decirle la verdad al rey no es que quitarle. Opino lo mismo, Orlando Rivera. Uy, te digo, Orly. Lidia, tú después de las 8, Lidia, aquí. Esto estuvo duro. Se pudrió todo. ¿Yo? Arrancando el año. El camerino del PSG está más chévere que esto. Calvo, huele a. Uy, Orlando, y no hay bebés cerca. Ah, pensé que era otra cosa. Que no hay bebés cerca. Para salvarse de él. Muy bien. No se muevan, ya volvemos. En los originales, gente que sabe elegir. Hombre, pues gente que sabe elegir y es muy curioso, pero no es para esta sección. ¿Sabe quién supo elegir y se supo hoy? ¿Quién? Alec Baldwin. ¿Qué pasó? Él dijo con toda la codicia del mundo que él nunca ensayó el revólver antes de usarlo cuando mató a una persona y dejó muy herida a otra en la película Rush. Pues se confirmó que Alec Baldwin ensayó varias veces con el revólver antes de hacer la escena en la que mató a la directora de fotografía e hirió muy gravemente al director. Él supo elegir. El destino nadie lo sabe. Nadie sabrá qué pasó. Nadie. Como cuando... Hay un video, ¿no? Que se no ve a él ensayando, estaba contando Nico, sí. Ah, ¿ya había salido al aire esto? Sí. Me corrigen, por favor. Muchas gracias. Es que yo me perdí el programa ayer que debió ser buenísimo. Eso no te imaginas. No me imagino cómo sería esa belleza. Sabrosito salió. Esa nota la dio el señor Nicolás Samper. Siempre nos haces falta, pero salió bien. Yo no he dicho nada, lo único que he oído es buenos comentarios. Sabrosito. Excepto de un crítico periodista. Uy, se pudrió todo. No, pero yo no voy a delatar al personaje. Al crítico periodista. Pero me dijo, Jaime, ¿dónde andas? Porque el barco está lleno de agua. Y nosotros y con se lo mandé a un sacando el agua con totuma. Yo hice caso, no hice caso, porque sé que el esfuerzo de ustedes por mantener la sintonía en vivo fue enorme. Y los resultados se dieron porque hicimos un coincidental ayer. Y triplicamos la sintonía sin mí. Muchas gracias. No me diga, hombre. Sí, nos costó como 2 o 3 millones. Lo hicimos entre 4 personas y las personas todas dijeron que yo sobraba. Incluyendo familiares. Bueno. ¿Estamos en qué? Gente que sabe elegir. Nicolás. Gente que sabe elegir, el Papa Francisco. Que estuvo hoy en una audiencia en San Pedro, bueno, ante mucha gente, como suele ocurrir, y se metió en lugares en donde, que por eso es que sabe elegir el Papa Francisco, porque incluye en sus homilías ciertos asuntos que pueden estar como un poquito vedados. Entonces habló de las suegras, por ejemplo. Entonces dijo, oiga, es que las suegras pues son un personaje mítico. No pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas, pero no se les olvide que son la mamá de su marido, de su mujer, son madres, son gente ya mayor, y una de las cosas más buenas para las suegras son sus nietos. Pero no se quedó ahí, también le envió un mensaje a las suegras. ¿Qué dijo? Les dijo, a ustedes suegras les digo, tengan cuidado con sus lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua. A mí me encanta que el Papa sea tan desparpajado. Yo quiero darle un chapó al Papa ídolo. De una forma y de una imprudencia descarada. Chapó. Ídolo. En los originales, chapó. Claro, muy criticado, ¿no? Pero por sectores más conservadores. Sí. Le han dado madera hasta no poder más. El sombrero. Pero el hombre, ¿será que estaba tomando vino o algo? Es que no. Es muy fuerte eso. Ese man es así. No, divino. Él es así, es que él habla como si estuviera literal en la sala de la casa hablando de cualquier tema. Pero creo que está muy bien asesorado. ¿qué pensarán todas las suegras de este man hoy? Pero está bueno, porque no, pues dice, las defendió. Es que no lo dice de mala manera. No, y las defendió, o sea, le dijo. Le dijo pilas. Le dijo a las nueras y a los yernos, le dijo pilas, que acuérdense que las suegras son la mamá de su esposo. Pero dijo, no son el diablo, pero creo que dijo casi, ¿no? No. Estuvo bastante llamativo. A mí el que me gustó fue el último, porque las suegras... Cuiden la lengüita, que con eso hacen mucho daño. Exacto, cuiden la lengua las suegras, eso sí el hombre recomendó. Sí, digamos, hay unas pues que salen con unas cosas. Eso me encantó. Y él se fue como un segmento de la familia, pero la verdad es que gente chismosa... Todo el mundo, o sea, mucha gente, claro, de todo tipo, pero chismosos. Claro, que no, lo que pasa es que como la mamá de la pareja, sí tiene, claro, que ver con chisme. Es como la mamá siempre va a ser el familiar como más cercano a cualquier persona. Eso se llaman, la lengua es indirectazos. Exacto, vainazos. Bueno, que diferente a chisme, es que te lo dicen en la cara, pero en indirectazo, así, teladito. Sí. O propuestas. Pero como uno está aquí tan solo y no lo visita nunca, nadie, eso. O cizaña. Okay, sí. Es cizaña, indirectazos. Exacto. No es de frente nunca nada. Imprudencias. Claro, como llegan tarde. No son imprudencias, son pensadas para que tú las oigas. Exacto. Por eso, no te las echan a ti solo. Uy, ayer estuvieron esta nuera. Pero por aquí nada, así, simple. Exacto, ¿no? Sí. ¿Se han tenido malas suegras? Malas, sí, yo he tenido. Uy, sí. ¿Tú has tenido malas suegras, mala, Jaime? Pero yo tenía solo una, pero ahora está todo bien. No, yo quiero mucho a mi suegra, pero yo he tenido varias suegras. Es que me he casado otra vez, 3 veces. Claro. 3 suegras. Casado, pero además las novias. Claro, es que ellas cuentan, sí, como suegras. No, las novias no son suegras. Sí. No, ¿cómo así? No, hermanito. Y son novias, sí, dos largos. Son súper suegras. Claro. No, es que una cosa es que vivan juntos y todo. No. Pero la novia a los 17 años, la suegra. ¿Suegra? Sí. No. La suegra. Si uno no puede presentar ni... Si uno no le puede ni presentar a la novia, a la mamá, ¿qué le va a presentar a la suegra? O sea, no, primero, si que le acepte suegras a la novia. Ahí hay un problema de suegra, pero para la otra persona. Ah, claro. Yo tuve una que creo que no me quería mucho. Yo tuve una... Lo disimulaba muy bien. Que era, no, pero yo sabía. Pero es que esas hipócritas son peores. Yo sabía. Me odiaba. Pero es que usted es fácil de ser odiado. Vamos a leer el tema del día antes de ir con más música. A la pregunta, Nicolás. ¿Se te ha quedado dinero o algún artículo valioso en el servicio público o en alguna parte y te lo han devuelto? Samira, me hiciste falta ayer. No voy a leer más porque me levanta. John Torres Jiménez. ¿Qué dijo John? Hola, el dólar va para 4.000, sí, 3.967. No. Va disparado. El Dow Jones subió 60 puntos, el Nasdaq 0, el Standard Poor's 8. El oro, el Brent, estoy cansado de leer eso. Gracias, John. Ojo con el dólar. Si quieren viajar, hay que pedir aumento de sueldo. Muchas gracias. Álvaro G dice, ¿qué te pasa? Si Jaime a veces se pasa con sus decisiones y María Juli te da 3 vueltas. A Pamela Barbarich. Uy. De regreso de Miami, los del aeropuerto de El Dorado resultaron con que no estaban mis maletas. De la piedra que me dio, me vio un espejo y del pelo me brotaban culebras y piojos como la medusa. Me rasqué, revisé el bar, aparecieron mis valijas, me sentí feliz. Nota, Nico, mal. No vas a poner 0-1. Mandé de San Andrés Islas lociones finas y chimbas. Sí. Al recibir la caja vuelta a pedazos y bien sellada de vino. Solo venían las lociones baratas. Me quejé y me hicieron pistola. A lo mejor luna de miel. Fue que conocí a Antonio José Caballero ya con su... No. Ya enfermo. No leo más. Pamela Barbaricha, María Juliana, es tomarte suave con Jaime. Mucho cuidado. No te quedan bien esos reclamos. Solo trata de leer un poco más para el arepas. 0-1, Nicolás. 0-1. Besos, Ray Charles, me manda. Es costumbre mía dejar en transporte público, en cines y en cuanto lugar, los paraguas y sombrillas. Nunca me duran más de un mes. Artículo valioso por estos días de lluvia capitalina. Saludos a la chica Águila. Óigame, me acordé de otra historia buena. ¿Qué? Me fui a un cine en Estados Unidos y yo tenía una bufandita que quería con gran aprecio. Y la bufanda se me quedó en el cine. O sí. No sé. Llamé como a los 3 días y me dijeron, pues venga y busque acá. Me sacaron una caja de bufandas que solo cuando la sacaron, el olor de la caja no me permitió ni siquiera investigar por mi bufanda. Claro. Habían 7,000 bufandas, pero había un olor, como usted dice, como fétido. Sí, o sea, asqueroso. Es que una bufanda es cuando usted tose y se quedan todos esos microbios infectos. Exacto, los microorganismos de la fetidez. No fui capaz de comer. Mi bufanda estará ya todavía en esa caja. Pero ¿cómo le mete usted la mano una vaina de esas que empieza a salir? Alguien la agarró, olvídese. No digas eso, amigo. Alguien cogió la bufanda y listo. Bueno, entonces, los partidos de vuelta de la Champions, ¿cuándo son? La otra semana. 3 y 4, ¿no? Sí, la otra semana. ¿Y esas son las semifinales? Semis, sí, ahí se define entre, bueno, las dos llaves, una que todavía está, bueno, las dos. Yo le voy a vaticinar algo muy raro. A ver. Real Madrid-Liverpool es la final. Bueno, tampoco está diciéndonos, pues, pero le estoy descubrimiento. No, porque va en ventaja el Manchester por un gol. Por dos, Liverpool va 2-0 ganando. No, pero es que Liverpool es una llave. Y Manchester va por un gol. Eso, por un gol, por lo cual estoy vaticinando que Real puede ganar, tener una diferencia de 2. Sí. Eso es lo que quise decir. ¿Y entre Real y Liverpool, usted a quién ve? Yo quiero que gane Liverpool, del alma. Bien. Es que me gusta la caja de dientes del entrenador, las chaquetas. Claro, de Jürgen Klopp. Le quedaron muy grandes y cuando se ríe, solo se ven dientes, no se ven ni los labios. Sí, no, quedó con unas muelazas, unos chicles de las muelas. ¿Cómo se llama ese muchacho colombiano que tiene unas carillas muy grandes? ¿Cuál? Usted sabe. No sé, diga usted. ¿Julián? ¿Román? Creo que tiene unas carillas enormes. No sé. Pues yo creo. Bueno, en fin, yo solo en el desierto, con una sola bala, exacto, como cuando usted se enfrentó a Laura Acuña, ¿no? Sí, que ustedes me dejaron abandonado solo en el desierto. Como usted me acaba de dejar en este momento. Y ¿no? Tenía que llegar la venganza. Un poco tarde. Bien tarde. Es que lo otro fue hace 5 años. Pero hermano, yo soy rencoroso y no olvido. Pero me dejó en el desierto acostado, con un sol a 70 grados y con una bala. Me dejaron con Laura Acuña, con una cerbatana con papelitos. Un grupo de baduinos del desierto a matarme. Y tengo una bala. Y usted me dejó. Y hoy le digo que no se lo voy a perdonar. Nunca. Hombre, yo nunca he perdonado el abandono que me hicieron con Laura Acuña. No lo he perdonado, ni lo perdonaré. Vamos con música, Emilio. Vamos ahora con el señor Charlie Puth y una canción que fue, creo que, el primer sencillo de su álbum Voice Notes. Salió en el 2017 este tema. El álbum en el 2018, esto se llama Attention. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que está en la jugada. Gente que está en la jugada, los carpinteros, ¿son tan cumplidos? ¿Tan cumplidos? Hombre. ¿Cómo no? Óigame, es que hoy llamo a un man, es que a mí se me olvidó, brother, ¿qué hubo del mueble? Es que me quedé esperando su llamada, es que yo no tenía por qué hacer ninguna llamada. Tengo un mail con usted, sí, en que le digo, ¿se compromete a tal fecha a entregarlo? Y usted contesta, por supuesto, inclusive antes. ¿Qué tiene que decir a eso? Y me dice, está en la jugada, es muy vivo. Claro. Me dice, sí, sabe que yo no tenía que llamarlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, es que con esto me da la pintura, no se seca. Y le dije, mire, ¿sabe qué? Mírame los dientes. Y me los miró y me dijo, son de leche. Y le dije, sí, es correcto. Exactamente, tal cual. Nico, gente que está en la jugada, hermanito, hermanito. Bueno, Luis Muriel, hombre, el delantero del Atalanta. Cuenta. Colombiano. Mete goles, ¿no? Hizo dos hoy, jugaron un partidazo. Lo que pasa es que eso ha coincidido con un mal momento del Atalanta, pero lo de Muriel ha sido muy bueno. Hoy estaba jugando el Atalanta. ¿Ese no es compañero de Dubán? Claro. ¿Zapata? Exactamente, esa es la dupla de delanteros, Dubán Zapata y Luis Muriel. Y hoy Muriel anotó dos goles, metió una asistencia. El partido, un partidazo que jugaron Atalanta y Torino, válido por la Serie A. El juego quedó 4-4. Un muy buen partido de fútbol. Brindaron los dos. Pues Nico, es que a mí me impresiona mucho lo contundente que son sus comentarios. Sí, no, eso sí, para qué, pero yo también me impresiono a veces. Yo no sé yo qué hago en este programa. Me impresiono también. ¿Usted no cree que yo debo pasar para el otro lado? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Sí. No. Claro, para ayudar en producción, porque yo en la parte ya de dirección del programa, yo ya me siento que no sirvo para nada. Pues sí, pero hombre, pues pero es vida y obra, entonces pues... ¿Eh? Me está ya becando. No, tranquilo. Me están retirando. No, hombre, tranquilo. Oye, ¿usted sabe cuánta gente... ¿Qué? Gente que está en la jugada, ¿saben cuánta gente en China está de alguna forma encerrado por COVID? ¿Cuánta? 344 millones de personas. Uy, no me diga toda esa gente. ¿Qué es eso? Toda esa gente. Oiga, qué raro que es lo que está pasando allá, rarísimo. Y leí una historia en estos días de unos ancianos que fueron y lo sacaron de su casa a medianoche. Es algo muy raro lo que está pasando allá. Es algo muy raro, pero es que los manes le tienen mucho miedo a la cosa. Pues lo grave es que ellos se inventaron la vuelta, ¿no? Claro. Claro. Ahí está. Entonces, es que eso es lo más raro. Les está fallando el experimento total. Se les está entonces devolviendo. No permiten que haya como fugas, ¿me entiendes? Sí, claro. Es muy raro lo que pasa hoy por hoy en China. Es muy raro. En Shanghái, por ejemplo. En Shanghái. Shanghái. Es que dice, llevan dos meses en Shanghái que pusieron cercas. ¿No han visto las fotos? Cercas en los edificios para que la gente no se pueda salir. Sí. Pero eso es lo que dice al comienzo. Shanghái lleva dos meses en el lockdown, en cuarentena, como se llama esa vaina. Sí. Parece una película de terror. El reporte es que 344 millones de residentes en China están de alguna forma en cuarentena, encerrados, lockdown. No se entiende, ¿no? Yo te voy a poner lockdown, Nico, por irrespeto. Pero cálmese, hombre. Sí, es cuarentena, es como en alguna forma de cuarentena. Sí, pero no se entiende. Y los casos son poquitos, pero nadie sabe nada. No, exacto. No se entiende qué es lo que pasa. La FM en Cali, 98.5. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mi amigo Miguel Guevara Castillo, o Michelle Guevara Castillo, me pidió que le hiciera un arepazo. Le dije, muy largo, brother, muy largo, pero le voy a tomar la primera línea. Sí. Él me mandó los 10 trenes más rápidos del mundo. Sí. Y ojo con estar buscando, Mónica. Ya empezó con sus manitas, Mónica, dije. Es que es muy rapidita. Pero yo estoy con aquí fresca. Con su esmalte blanco, brother. ¿Ok? El tren más veloz del mundo, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza en un punto de su travesía? No pregunto en dónde ni nada. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el tren más veloz del mundo? Acuérdense que los trenes no van siempre parejos, pero llega un punto en que hacen su máxima velocidad. ¿Cuál es en kilómetros por hora? Gracias, Michelle. Estoy aquí y solamente tengo dos respuestas. Se quedó por fuera Orlando Rivera, hermanito. Uy, hermanito, hermanito. Menos uno, menos dos para Orlando Rivera. Nada que hacer, es que yo lo puse en modo de recibir. Orlando tiene la maña de escribir faltando un segundo, pero cuando se acaba la música, le llegó, yo creo que dos décimas de segundo después. No lo puedo hacer. Menos dos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, 220 kilómetros por hora. Nicolás, 350 kilómetros por hora. Le aplicó la fórmula, a ver si me da la vaina. ¿300 qué, Nico? 50 puse yo. Sí, espérese, 350 por 1.3. Sí, sí le da. Y desafortunadamente tenemos una respuesta, no sé cómo interpretar. A ver. Menos dos para Mónica Martínez. ¿Cómo, cuál es la respuesta? No, ya respondo. Es que es una cosa ya, pues, sin... O sea, ya la sin... correccionar. Sin mesura. O sea, no entiendo que ella... ¿Qué contestó? Menos dos. And when my wife tried to prevent me from... Es que, María Juliana... 220 kilómetros por hora. Orlando, que está en menos 2, no leo su respuesta, era malísima. No hubiera sido nada después de la respuesta de María Juliana. Orlando puso, y lo voy a leer porque muy bien con respecto a todo, 190 kilómetros por hora. Pero yo no sé si ustedes me pueden explicar con un poquito de detenimiento la respuesta de Mónica. Puso 50.000 kilómetros. No, ¿pero qué? Era 5.000, pero no, es que no entiendo que 50.000 kilómetros es el recorrido. Pero ¿cómo va a ir unas 50.000 kilómetros? Pero no. Era 5.000. Pero era ni a 5.000 tampoco. Es que es. Pero por Dios. Era 500. Bueno. Era 50.000. La respuesta 500, correcta 500, es. Por eso les he hablado que yo me monté en ese tren, inclusive con Emilio. Nos fuimos hasta el aeropuerto, solamente para hacer el recorrido, que es un tren que no toca los rieles, que es magnético, ¿se acuerdan? Sí. Es el tren en Shanghai que va del aeropuerto a un bordecito del centro de la ciudad. Y se llama el... Carajo, es que no me acuerdo el nombre del tren. Vale $8 por persona, pero es que la gente lo hace solamente para ver velocidad. De hecho, tengo un video... Se lo va a mandar a los originales del tren. El viaje dura 7 minutos y la velocidad máxima que alcanza es 431 kilómetros por hora. Pero es que yo digo 50.000 kilómetros y los dientes se les salen. No, se desintegra cualquier humano. O sea, el maquinista les toca cambiar de maquinista cada viaje. No, el maquinista es un cadáver. Cuando arranca, queda cadáver. Pero es que no sé si es por hora, 50.000 kilómetros al día, no sé. Al día. Es que no puso la referencia. ¿Cómo era el paso, María Juli? Bueno. Punto simple para Nicolás. Mónica, pues es que dijo, y Orlando tienen menos 24 puntos. Yo tengo menos 6 y Nicolás tiene 2 puntos. Y chapó para Nicolás, ¿por qué le vamos a negar esos puntos? Ah, sí, de acuerdo. Ahora es que él no puede sacar puntos porque es que es un ampón. Exacto. No, porque es un ampón. No, deje. Y de vez en cuando. Una caspa. No, tranquilo, hombre. Despegamos, por favor. No, por aproximación estoy bien. Es que yo ya les había contado esa vaina. Ya les mando un videito, pero privado. Bueno. Emilio, how about some music? Vamos entonces con un clásico de Fleetwood Mac. Esta fue una versión que hicieron en vivo en un álbum llamado The Dance, que se grabó en los estudios de Warner Brothers en Burbank, eso es Los Ángeles realmente, en California, en 1997. Este disco fue nominado al Grammy al mejor álbum de pop. Aquí está Big Love. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM. Las noticias como son. Il Divo en concierto. Éxitos de Celine Dion, Andrea Bocelli, Tony Braxton, Tony Bennett, Mariah Carey y más el 5 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá en un único show. No te quedes por fuera y compra ya tus entradas en Tu Boleta. Un concierto de Isla presenta. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, 7 de la noche en Colombia, son las 2 de la mañana en Ucrania. Un suburbio cerca de la capital Kiev fue inundado por los ciudadanos de parte de una hidroeléctrica para evitar que las tropas rusas invadieran. Se trata de la ciudad de Demidiv. Todas las casas y las aldeas cercanas están inundadas para que las tropas rusas se quedaran en la bahía y no pudieran llegar hasta las zonas residenciales. Las noticias en Colombia. A esta hora continúa la audiencia del expresidente Álvaro Uribe y la juez ha dado argumentos en la vía de la no preclusión, lo que significaría una apelación de la defensa del expresidente y que continúe el caso por lo menos durante 6 meses más. Y a esta hora se reanudó también la audiencia en Ocaña, en la JEP. El general Paulino Coronado ha aceptado su responsabilidad en falsos positivos y continúa hablando en este momento. En Colombia son más de 84 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Bogotá, 94.9. Vamos ahora con algo de música, una canción del año 2004, uno de los éxitos más grandes de la banda Keane, del disco Hopes and Fears, número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Everybody's Changing. En los originales, noticias que son otra cosa. Pues hombre, de pronto esto aguanta para entrevista, Orlando. Ya me toca como mandar código Morse. ¿Usted se acuerda de esa vaina, Nico? Claro, el código Morse, ¿cómo olvidarlo? Muy famosa. Bueno, es que ya son... María Juliana ha hablado mucho del caso y la vi como una ciudadana preocupada, muy preocupada. A ver. Pero es la cantidad de niños en 12 países que tienen un nuevo estilo de hepatitis. Oiga, sí. Juliana lo hizo violentamente bien manejado. Es que me toca redimirme ante sus insultos, pero no, lo hizo bien. Tranquilo. Su opinión. Muy bien, estamos de acuerdo. Hombre, es que ya descubrieron que la causa puede ser una cosa que se llama adenovirus 41. Y se le mete a los niños y les produce una sensación hepática aguda. Y solamente uno ha muerto, pero da mucha incomodidad a los muchachos, sobre todo entre 2 y 5 años, que no saben, que no se les ha cerrado la cosa de la cabeza. Claro, la fontanela. Pues es que el serotipo 41 infecta sobre todo células del aparato digestivo y no el respiratorio como otros adenovirus. Adenovirus 41. Yo hablaba con una bióloga sobre la hepatitis normal, que creo que es la hepatitis A, es que no sé cuál es. Sí, sí. La que... La menos A. Grave. Y ella dijo con gran precisión algo muy, muy, muy polémico, ¿sabe? A y ver. Lo quiero dejar ahí. O sea, me gustaría que no hubiera más comentarios, sino que me pareció polémica la respuesta. Sí. y delante de una cantidad de gente en que yo me encontraba, que yo era el menos importante, por supuesto, la reunión, dijo con vehemencia y casi a gritos que la hepatitis A la produce comer heces fecales. Me pareció un poco polémico. Es interesante averiguar qué es lo que pasa, y esta nota, Orlando, es de un minuto, porque después empiezan a preguntarme muchas vainas. Esta nota viene, mijo, de espere, deje, pero es que usted, con ese afán de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, que no se diga más, señor juez. Bueno, Nico. Noticias que son otra cosa. Bueno, Anthony Fauci, hombre. ¿Qué pasó? Nuestro viejo amigo. Bueno, el hombre dijo que ya Estados Unidos salió de la fase de pandemia del COVID-19, porque ya hay muy bajos contagios, muy baja tasa de mortandad y también bajas hospitalizaciones. Él está diciendo que no hay, de acuerdo a lo que, pues a las cifras, la reducción que ha contribuido, por supuesto, el tema de la vacuna, más allá de que en Estados Unidos han estado un poquito necios con el asunto, pero él dice que más allá de que haya salido Estados Unidos de la fase de pandemia, no hay que bajar la guardia, sí, a la hora de igual de, que lo claro de tener, sí, pues precauciones. Claro, qué pena interrumpirlo. Lo mismo dijo el señor de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Lo que pasa es que a ese muchacho nadie le cree nada, ¿no? Sí, sí, pues, sí, es un dólar azul. Básicamente para comenzar. Sí, eso sí, no. No, me pasó en un transporte hoy y me dijo la persona: ¿Usted se quiere quitar la careta? Le dije: no, yo no me quito mi tapabocas. Ah, entonces yo sí, yo quieto. Claro. No, porque es que ya pasaron. Parece que pasó la pandemia, pero le quiero decir que los casos de adultos en Europa han crecido muchísimo. ¿Ah, sí? Mayores de 70 años. Pero es que no es sino que uno diga que se acabó la vaina y empiecen a inventarse cosas. Pies. Yo creería que hay que ya asumir el mundo normal. Pero mi pensamiento es el mío y de nadie más. Ah, sí, pues bueno, por eso. Y me iré con mis pensamientos hasta el lecho de muerte. De hecho, y cuando me pregunten, Nicolás. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Usted por qué decidió quitarse la máscara, la el tapabocas? Yo les diré por qué, y ahí uno, estará mi último suspiro. Y ahí uno dice fenecí y muere. Pero eso no es una idea mía. Este es un tema de Nicolás, desarrollado, inventado y originalizado por él. A ver, María Juli, ¿cómo estás, mi querida paisa? Bien, ¿y tú? ¿Una notilla importante? Sí. Noticias que son otra cosa, y es que se siguen dando anuncios de grandes conciertos para este año en Bogotá, y la banda británica Arctic Monkeys confirmó que se presentará en Bogotá a finales de 2022. Es la tercera vez, o sería la tercera vez, que visita Colombia. La primera vez fue en noviembre del 2014 en el Coliseo Cubierto del Campín, y la segunda vez fue en abril del 2019 cuando cerraron el Festival Stereo Picnic, el último Festival Stereo Picnic antes de la pandemia. Bueno, no se sabe todavía dónde va a ser ni la fecha. Se sabe que es a finales del 2022, como parte, Nicolás, de la gira de sus 20 años de historia. Nicolás me prometió que si venía Arctic Monkeys, nos íbamos los dos al concierto. Es muy buen concierto. Para que Alex Turner le sonría. Porque, muy buen concierto. Sí que es bien difícil que sonríe y sea un poco simpático, ¿no? Sí, no es tan simpático. No. Es buen músico, pero es un poco bravo. Nicolás me prometió llevarme en brazos. A primera fila. Bueno, creo que por ahí está husmeando nuestro reportero estrella. ¿Ah, sí? Para dar paso, creo. A ver. Pero yo creo, pero no garantizo. Pero primero, Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos ahora con algo de los 70, una banda llamada Spiral Jaiba, que digamos que es una de las bandas clásicas de lo que es el jazz contemporáneo. Y esta canción fue número 17 en el Reino Unido. Fue número 24 en Estados Unidos. En esa época las canciones de jazz entraban en listas. Hoy en día eso ya no pasa. Esto se llama Morning Dance. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Ay, la mejor sección del programa hasta mi conocimiento. No sé cómo la inspiraron. Y yo no tuve nada que ver, Santiago. Hola. ¿Cómo está, Jaime, queridos compañeros? ¿Cómo les va hoy? No, pendiente de Kiv. Delay. Viendo al señor Anderson Cooper desde Kiv. Ah, no, lo pues, que pasa claro. Que es que Rusia se adelantó y que atacó Odessa, que era lo que no pensábamos que podía pasar, y ya tiró un bombardeo brutal. Adelante. Yo le dije que tenían una estrategia de 4 regiones importantes en Ucrania. El es que este, usted siempre va adelante sureste, en las noticias, hermano, fresco. Voy con delay. Más o menos. El este, el sureste, Kiev y Odessa. Y pues está cumpliendo su plan militar. Pero mire, tengo un dato sobre lo de Rusia y Ucrania. Hoy la noticia... Teo, estaba corriendo, es que está como agitado. No, es que me da pavor estar con ustedes. No, en serio, ya hace eso, Santi, tranqui. Me da pavor embarrarlo, decir una palabra que no es. No, tú, confía en ti mismo. Tranquilo. No puedes dejar confiar. De... Pero hágale, brother, no le pare bolas a Nicolás, porque si no nos enredamos. Nosotros le hacemos barra, hombre, tranquilo. Señor director, moción de orden. Bueno, mire, la noticia hoy en toda la prensa internacional... es la suspensión de gas de Rusia a Polonia y a Bulgaria. Eso es de lo que habla toda la prensa, porque lo consideran una alerta para todos los países de la Unión Europea que recuerde claro, que hace... Claro, es el problema, porque ¿a quién le importa que Bulgaria no llegue gas? Espera que no le llegue a Alemania. Sí. No, Polonia en realidad este año ya iba a ser independiente en términos de gas de Rusia. Polonia recuerde que es parte de la OTAN. Bulgaria sí tiene muchos problemas y por ahí están hablando de un gasoducto con Grecia, que sería una de las posibilidades para poder suplir las importaciones de Rusia, pero el tema, pues sí, claro, es Alemania, es Francia, es que buena parte, España, casi la mitad, más de la mitad del gas que utiliza la Unión Europea, los países de la Unión Europea, pues proviene de Rusia. Y el tema es que Putin dijo, ¿pagan en rublos o no hay gas, señores? Y están tratando de evitar las sanciones, pero ahí va a haber un lío grande, porque además el precio del gas en los Estados Unidos subió muchísimo recientemente, pues porque ha tenido que proveer a los países de Europa. En fin, esa va a ser la discusión económica de los próximos días. Eso con Rusia y Ucrania. En Colombia, la cantidad de noticias, aparte porque tenemos un breaking news en este momento en los originales, un breaking news breaking de verdad, news. Señor. No, no, atenti. Hágale, hermano, explique, hermano, que lo levantan. Atenti, atenti. La jueza del caso del expresidente Uribe acaba de decidir que no se precluye su investigación en el caso de soborno. Lo que significa en términos prácticos que la fiscalía tiene que acusar al expresidente Álvaro Uribe y llevarlo a juicio. O... esperar a que la defensa del expresidente apele la decisión de la juez y el caso vaya al Tribunal Superior de Bogotá. En realidad es todo pues muy confuso, muy de trámites, pero la noticia es que la juez hoy no le dio la razón a la fiscalía, considera que la investigación de la fiscalía pues no fue completa. Y que no, dijo que era débil, ¿no? Le tiró duro a la fiscalía. Sí, perdón, pero me parece que que Santiago sí tiró un breaking news puro. Sí, claro. Muy bien, Santiago. Huele a fresco. Todo, bien. Vaca sin hueso se cae. Acaba de pasar, muy bien. Gracias, Dios mío. Y la siguiente pregunta. La siguiente noticia. Pues es lo que está pasando en Ocaña, Jaime, en norte de Santander. Lo que hemos visto estos 2 días de audiencia del macrocaso de falsos positivos es realmente estremecedor. Es una barbaridad. porque son las declaraciones y la aceptación de parte de los victimarios de los falsos positivos, de algunos de los jóvenes que incluso llevaron desde Soacha a norte de Santander y que los hicieron pasar como bajas en combate. Y pues ha sido muy duro porque los militares, que obviamente tienen el compromiso de decir la verdad para poder obtener los beneficios, que es no pagar sus condenas por homicidio, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad en la cárcel, sino hacer otras cosas, pues han sido muy duras. Han aceptado, han contado en muchos de los testimonios detalles estremecedores de cómo llevaron a estos campesinos, jóvenes inocentes, y los mataron para hacerlos pasar como víctimas como bajas del combate. Hoy hubo una noticia muy importante, y es que el general que es el mando militar más alto que ha reconocido responsabilidad, que es Paulino Colorado, también estuvo en esa audiencia en Ocaña y reconoció responsabilidad. Luego mañana les vamos a estar hablando de la JEP, de la preclusión, no preclusión del caso Uribe y del gas en Europa. Óigame, Santiago, ¿qué importancia tiene la adhesión de Gaviria a Fico en términos de votos? Perdóneme. Bueno, le tengo datos sobre eso. Porque la gente me habla mucho y yo no sé la respuesta. Le tengo los datos exactos. Entonces, mire, el Partido Liberal en el Senado en la Cámara de Representantes sacó en esta elección, en la de marzo pasado, 2.329.045 votos. Uno de los partidos que más votos sacó en la elección del 13 de marzo. En el Senado sacó 2.074.408 votos. O sea, en total, 4.400.000 votos el Partido Liberal en las elecciones de Cámara y Senado. Pero eso es una y otra, que es como lo mismo. Sí. ¿Cuántos votos usted cree que le suma eso a Fico Gutiérrez? Por lo menos 2 millones de votos. ¿Harto? Sí. Alrededor de 2 millones de votos, porque hay que decir que hay buena parte de bases de congresistas que hoy anunciaron su campaña no con Federico Gutiérrez, sino con Petro. Ahí se quitan unos 200.000 o 300.000 votos, pero pues lo que tiene hoy el Partido Liberal para jugar en las elecciones son alrededor de 2 millones de votos. ¿Su opinión, señor director? No, pues está muy completo el informe de Santiago, ni más faltaba. Él no se tiene que agitar al dar sus noticias, es mi único consejo. ¿Y eso consejo significaría una posible edición? Que se debilita Petro para presidente. Sí, claro, es una adhesión importante, es una adhesión gruesa en términos de votación real. Mire que hace unos meses, cuando hubo las elecciones de los consejos de juventud, muchas personas creían que esas elecciones las iban a ganar los partidos alternativos, porque pues estamos hablando de los jóvenes, y en realidad el Partido Liberal fue el número uno en votación, es decir, demostró su capacidad electoral incluso para los jóvenes en Colombia. Y lo mismo hizo en el Congreso. Sí lo pone a competir a Federico Gutiérrez con Gustavo Petro de una forma mucho más equilibrada. Pero vamos a ver si le alcanza. Porque Petro está muy fuerte, Jaime. Listo, es que quería medirle el aceite, mi compañero querido. Bueno, ¿algo más o lo podemos despedir con honores y sí, sin fallas hoy? No, le quiero decir una cosa. Por su recomendación empecé a ver Anatomy of a Scandal. Qué salvaje serie, buenísima, brutal. Chapo, al final me quedo con la juez que con la protagonista, ¿oyó? No se le olvide. Uy, ¿cuántos capítulos llevas? No, la comencé a ver ayer, pero yo quiero decirle que me siento un... ¿Cuántos capítulos llevas? Dos. Ah, no, hermanito Nico, es que eso es como leer el prefacio de un libro. No, falló al final. Está buenísima. Es que la ve en delay. Bueno, Santi, gracias. Nico, veas esa serie, niñas, vean la serie, es buena. Anatomía del escándalo. Emilio, mira la serie, muy bien producida. 6 episodios. Ay, hermano, deje de estar quejándose que lo único es que recibe es marmaja todo el día, plata. ¿A qué hora, qué hermano? ¿Qué tipo tan metalizado? ¡Hombre! Descanse, renuncia a tanto Grinch. Contrato. ¿Sí Grinch. O no, Santiago? Grinch. El Grinch Samper. Pero a qué hora. Muchas gracias, Santiago. Abrazote. Muy bien, pero al final falló. Sí, al final. Música derrapó. Uy. Tembló. Vamos a continuar entonces ahora con Jam & Lewis, que son un equipo de productores y compositores legendarios, que son Jimmy Jam y Terry Lewis, que le han hecho la carrera a todo el mundo. Pues ellos son, digamos, que los que lograron darle un sonido propio a Janet Jackson, que la independizó de su familia. Y el año pasado ellos lanzaron el primer disco bajo su propio nombre, que se llama Jam and Lewis Volume 1, y Mariah Carey les colabora en esta canción. Esto se llama Somewhat Loved. En los originales, gente que está en la jugada. Pues es que el Papa está en la jugada después de todos esos comentarios de las suegras y criticadísimo. Mucho ídolo, ¿no? Estoy de acuerdo con la gente, no, pero tampoco. No, pero bueno, a mí me parece. Hay otra cosa en la que está en la jugada. Y la tiene desde hace tiempo y la está enfrentando durísimo. Y el Papa acaba de cancelar un viaje al Líbano, sí, a Sudán del Sur y a Canadá. El hombre tiene un problema gravísimo en una rodilla. No diga. Y no sé si lo han visto que camina con... Sí, como todo el mundo pensaba que era que la pelvis o que no. Él tiene un problema gravísimo, María Juli, en una rodilla. Uh-huh. Y pues es el consultorio del doctor que siempre hago. Y dice, mi salud es un poco caprichosa, tengo un problema en mi rodilla, pero mejor al menos porque ahora puedo andar. Hace 2 semanas no podía ni levantarme. No. No sé si han visto al Papa y está chuecongo, ¿no? Sí, sí, sí. Está... Es un dolor de rodilla causado por diversos factores y no han mejorado. Y la enfermedad que Nico debe conocer por su inmenso poder futbolístico se llama gonalgia. Uy, no me un diga. Un término tiene... vago para referirse. No me diga que no sabe porque lo ve el No, levantando. Por eso le digo, no me diga que está con gonalgia. ¿Qué es gonalgia? Eso es un dolor que se le arma a usted permanente en la rodilla. Y eso es porque... Pero no se sabe por qué. Claro, el rollo es encontrarle... Es que mire, hay dos lesiones que son... Es que no es muy conocida esta en fútbol, que es gonalgia, que es un dolor permanente en la rodilla, pero para encontrar la causa se demora mucho. Es como la pubalgia, que es un dolor en el pubis porque hay una pequeña fisura en el pubis y eso también es dificilísimo tratar. Becky sabía, María Juli y Nico. Él lo sabe es todo. Que él sabe. Déjalo tranquilo. Les pero ¿qué estoy diciendo? No, estoy de acuerdo. Estoy diciendo que él lo sabe todo. Nico, yo no sé si es de verdad o mentira, pero yo sí creo que usted lo sabe todo. No, es verdad. Eso es verdad. Bueno, el Papa está en la jugada porque sigue viajando y todo con gonalgia. Gonalgia. Dolor en la rodilla que tiene causas de varios factores, pero determinarlo es muy difícil. Exacto, agárrale usted la causa del dolor, eso es un camello. Ahora, el nombre es muy, muy sonoro, gonalgia. Es muy polémico. Polémico, ¿no? Sí, termina siendo tengo gonalgia. Polémico. Y toda la gente lo mira a uno y le dice, ¿qué tiene? Gonalgia. Bueno. Y uno piensa otras vainas. Bueno, tranquilo, hombre. Estoy tranquilo, Nicolás, solamente comento, como dice María Juliana, es que no puedo comentar. Claro, de acuerdo. Bueno, ¿quién tiene notas de gente que está en la jugada? Uy, ¿cuántas quiere? Tengo una en Argentina. ¿Alguien tiene antes de Nicolás una nota, por favor, para que no nos humille más? Gracias, ya le doy paso, señor. Bueno, pues el Festival Cannes definió quiénes van a ser los jurados. Este año estamos ya entrando en el mes en donde se va a realizar el festival y eligieron a Vicente Lindon, el presidente. Este va a ser el presidente del jurado de Cannes. Él estuvo protagonizando una película que ganó una Palma de Oro en el festival el año pasado, que se llamó Titán. Entonces, bueno, así va a quedar conformado finalmente el jurado. La actriz y cineasta británica Rebecca Hall, la estrella india Deepika Padukone, la actriz sueca Noomi Rapaz, la actriz y directora italiana Yasmin Trinca, el cineasta iraní ganador del Oscar Asghar Farhadi, el director francés Lat Lee, el cineasta estadounidense Jeff Nichols y el director noruego Joachim Trier. Este va a ser el jurado que va a estar en la edición número 75 del Festival de Cannes. Recordemos que comienza el 17 de mayo y se acaba el 28 de mayo. Manejas muy bien el griego, suena como francesado. Bueno. Manejas muy bien el inglés, suena como italiano. Pero estás muy bien en idiomas, ¿sabes? Te tiraste 8 idiomas en un minuto. Nico, okay. Bueno, ¿su opinión? No, tranquilo, hombre. Simone está en la jugada. Dele, hombre. Ah, picao, pero no me, porque pero me María Juliana quiere hablar. No, es no, su opinión de, lo, de los idiomas de Mónica. Por ¿no? eso, Moni es gente que está en la jugada. Brutal. Como la sección, claro. Hágale su nota argentina, que debe ser muy breve. Buenísimo. Hay gente que está en la jugada y en los edificios a veces ponen unos letreros en los ascensores donde dice, si usted, a las mujeres, por ejemplo, si usa tacones, trate de no usarlos por la mañana. Uy, sí, ¿qué tal esa taconiadera? Exacto. Los que están abajo, pues. Exacto. Por la entonces, noche. Eso es un problema de convivencia importante. Sí, es fuerte, es fuerte. Bueno, y unos vecinos de un apartamento en Buenos Aires oían el repicar como de una canica cuando la bota uno en la cocina. Me ven un... Y entonces decían, hay alguien ahí, hay un niño, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Entonces uno de los vecinos, entonces dijo, bueno, voy a escribir una nota, entonces escribió, señora vecina del 11B, mire, yo sé que de pronto usted tiene ahí una canica o hay un niño o algo, por favor, le pedimos que le baje lo de la canica porque todas las noches y todos los días la caniquita nos tiene pues ya un poquito cansados. Bueno, dejó la nota y nadie le respondía y nadie seguía sonando la canica, entonces averiguó con el portero. Pero venga, es que esa es clásica, la canica. Venga, ¿y qué pasó con lo de la canica? ¿Y cuál es? ¿Cómo así? Y dijo, ¿sabe qué? ¿Usted de qué habla? No, pues el vecino, la del 11B o el del 11B. Ese apartamento estaba desocupado hace 2 años. No, no, pero la, es una historia. La dueña falleció ahí. ¿Qué? La de la canica es clásica. Yo toda mi vida, pero eso es real. Yo toda mi vida he escuchado una canica. Es como sí, en el techo. Como las arvejas cuando tienes problemas y no has comido toda arvejas. Exacto, es lo mismo. En todas partes. Sí, es como que, ¿qué? Toda bueno, una última noticia antes de que María Juli nos cierre la sección. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, estuvo con Putin y lo sentó en el mismo comedor de Macron, en la misma sala esa de 8 metros. Sí, en la mesa, en el mesón ese. Y fracasaron. Ah, eso sí, el que se sienta en la mesa Julia. Fracasa. Sí. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ando muy colombiano en mis arepasos. Un informe de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, con corte al 31 de marzo de este año, decretó muchos predios dedicados a ofrecer el servicio de parqueadero sin permisos legales. Particulares se lucran sin permiso hoy en día, especialmente en Kennedy, Suba y Engativá, de cuántos lugares de estacionamiento. O sea, ¿cuántos parqueaderos son ilegales? Es la pregunta. ¿Cuántos sitios de carros? Ah, o sea, cada casilla donde cabe un carro. No es una casilla, es un espacio para un carro. Ya. Para, por favor, la música. Es que tengo esa duda, porque una cosa son los parqueaderos, pero otra cosa es la casilla donde va el carro. 20 segundos a partir de ya. O sea, la casilla donde va el carro. Espacios para carros. Listo, perfecto. Espacio. Casilla es donde usted mete el casillero. Lo paré porque es confuso para todos. Menos uno para Mónica Martínez. ¿Por qué lo haces con ese tonito ya? ¿Ya es costumbre? Es que ya me acostumbré. Es que para la misma corrección. De siempre. Claro. No, Jaime, tenemos que cambiar eso. Me comprometo en mayo a hacer que eso cambie. Es que ese tono te cambie. Sin ningún tipo de responsabilidad ante el concurso. No, es que a mí me acelera mucho el tiempo. ¿Qué te puedo decir? Pero espérate como Orlando hasta la última nota. Sí, para sacarme los dos. Orlando 6.500, María Juliana 5.000 y Nicolás 2.500. Todos en la sombra. No, pues lo salvé. Mónica 1.000. Ustedes deben estar dichos de tenerme acá. En la sombra. 20.078 cupos de estacionamiento. Con razón. Hay ilegales, no, sin papeles, que los están disponibles. En 388 predios. Sí. No, qué cantidad. No se puede llamar parqueaderos. ¿Cómo queda el paso, por favor? Ay, aquí, dame un segundo. Ya. Bueno, Mónica queda con menos 25 puntos. Orlando con menos 24. Yo con menos 6. Y Nicolás con 2 puntos. No, pero tú estás aquí a mi lado. Nicolás, María Julia. Por listo, bien. Señor. ¿Qué opinas del desempeño de Nico? No, maravilloso como siempre. No, nada, no ha hecho nada. No ha hecho, ¿qué ha hecho? Positivo, es que ¿te parece? Ay, Nico, pero uno. ¿Te parece pescado? Cuando yo entré a este programa, tú estabas como en más, no sé, 15 positivos y así bajando. ¿Cuántos meses has ganado? No, es que no estamos hablando de mí. Simplemente estamos dejo hablando. Esa reflexión. Ah, pero estás muy sobradito, Nicolás. Estamos hablando de ti, hombre, Nicolás. Sí. Hombre, sí, bueno. Si yo fuera, yo estaría igual de sobrado. Orlando, su opinión del desempeño de Nicolás este mes, pues para que alguien hable en serio. No, hermanito. Hermanito. Es un tontazo con buena suerte y... Sí, es que es más arepero. Y va ahí por la sombrita. Es que sabe tanto que sabe a lo que a lo sabemos, que ya sabemos. Agonalgia. El tipo... Qué palabra tan pobrecito, hay que dejarlo, fea. Hay que dejarlo en su... En su mar de ignorancia. No, es que eso suena en medio cosa. De su mar de tengo ignorancia se ha salvado. La suerte tengo gonalgia. Tengo una gonalgia. tengo una enfermedad de papa. ¿Cuál? Gonalgia. Claro. No vas a dar con gonalgia. No me puedo imaginar cualquier cosa rara. No, claro. Sí, no, de todo. Pero esa es una palabra para su léxico, Nico. Gonalgia, claro. Es que es polémica por la raíz de la palabra. Porque al final... Pareciera que viene de un gono poco, pero es muy complicado. Palabras bien raras. Sí, no. Bueno, Nico, ¿quién ganó el arepaso del Twitter de hoy? Mire, el tema, ¿se te ha quedado dinero o algún artículo valioso en el servicio público en alguna parte y te lo han devuelto? Ganaron. Claudia Vázquez, que dijo, una vez se me quedó la billetera en un motel, con todas las ganas que nadie supiera, me tocó dar la cara e ir por mis documentos con toda la pena del mundo. Cuando revisé mi billetera, habían sacado mi dinero. Y pues ni modos de poner denuncio o algo parecido. Sex Shop Bogotá dijo, hace muchos años mi abuela, que fue mezquina y ruin con mi mamá, le botamos el colchón porque estaba viejo, la convencimos para salir de la casa, botamos ese mugroso colchón, pero mi abuela se desmayó en el colchón que botamos. Ella sin saberlo guardaba sus ahorros, vieja mezquina. Y María Isabel Cifuentes, venía para Bogotá por Satena, entregué la maleta y me distraje, subimos al avión, llegamos a Bogotá, pero mi maleta no. Regresé al lugar de origen y a los 3 meses me llamaron y me la entregaron. ¿What? ¿Tantos ganadores? Muy buenos tweets. Muy buenos. Bueno, entendí qué pasó con el colchón. Viernes tendremos el ganador de la semana y tendremos el ganador del arepaso. Repito, para Karen y para ustedes quedan 2 programas. El 10% de la pauta activa, no, menos Semana Santa, el 18%. Mm. Y en arepasos quedan 6 arepasos. ¿Probabilidad de que Nico gane? Todas. Muy altas, ¿no? Muy altas. Pero, ¿cómo vas tú? ¿Cuántos puntos tienes, María Juli? Tendría menos 5, pero tengo menos 6. Okay. Todo por hoy. Ok. Pero es que fue. O sea, legalmente menos 5, pero en la práctica menos 6. Pero entonces todavía puedes, porque si faltan 2 programas, 6 arepasos y esas semanas, pues podrías ganar, o sea, fresca. Pues, no sé, Nico puede bajar, pero Nico. Exacto. Acuérdase que nunca ataca el hoyo. Ya en estos momentos. Eso está polémico. Tranquilo. Eso está polémico. No, eso es golf, se llama sacar el hoyo. Gonalgia. Es gonalgia. Ahí tengo gonalgia. Bueno, las 8 en punto, el sabor de la noche con don Emilio Sánchez. Emilio, deja en punta a tus oyentes porque al paso que vamos con estas discusiones no nos va a oír nadie. Adelante. Listo, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto vamos con este clásico del 86 por Peter Gabriel, Sledgehammer.